Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Y caballeros, desde el cuartel general de Mary Station en pleno corazón de Madrid, en la mítica Gran Vía, y a las puertas del que es sin duda el evento de más prestigio dentro del sector del ocio electrónico, nace este Mary Podcast especial previo al E3, que servirá de despedida al equipo de redactores de Mary Station, que mañana viernes parten hacia Los Ángeles, dispuestos a retratar con su pluma la que, bueno, es sin duda feria de ferias en este 2011. Pero ya parece, contamos los segundos que faltan para que empiece de nuevo el show. Casi podemos oír el rugir de los cientos de títulos que nos van a inundar en los próximos días de imágenes, noticias y demás. Y los que a mi vera hoy se encuentran, afortunados o no, según se mire, ahora nos lo dirán ellos, representantes de esta santa casa, están ya listos para dar cuenta de todo ello de modo y manera que los que aquí nos quedamos en la madre patria podamos de algún modo sentir que estamos también allí con ellos viviendo este E3 que ya empieza segundo a segundo. Y amiguetes, a la cabeza de la expedición, un año más y ya van no sé cuántos mil, don Nacho Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, buenas noches, caballero. Ya por fin te tengo cara a cara, ¿eh? Sí, señor. Estamos compartiendo espacio físico, eso sí, cada uno en su área. Estamos compartiendo el mismo espacio-tiempo, que eso es una cuestión que no nos atañe. Y aquí estamos, efectivamente, en nuestra base de Madrid, pues eso, disfrutando por fin de un encuentro más allá de los micros, ¿no? Y se agradece. Con más gente, por cierto, no estamos solos, ¿eh? No estamos solos, pero vaya, aprovechando que es el día de antes de salir para el E3 y que estamos todos juntos haciendo también varias pruebas que tenemos pendientes, pues digo, qué mejor forma de grabar, de despedir esta partida del viaje que viniendo aquí al corazón de Mary Station en Prisa, en Gran Vía. Y yo sé que si acabamos pronto vamos a subir tres plantas más arriba a ver el larguero lo que se cuece. Sí, señor, eso es un plan que me gusta, ¿eh? De momento vamos a centrarnos en lo nuestro, luego ya empezaremos a hablar de eso. Por cierto, ahora que estamos pues comentando el asunto, hay que pedir disculpas ya de entrada a los oyentes si algo de lo que hacemos aquí en este, como digo, este despacho en el que nos encontramos, pues bueno, hace que el sonido se fastidie un poquillo. Vamos a intentar que no sea así y procuraremos respetarnos lo máximo posible. Yo lo que vamos a respetar es los horarios estrictamente, a ver si antes de las 12 hemos terminado y subimos a ver a Mourinho, que está en este edificio esta noche, ¿eh? Me lo acaba de decir Albert, así que más rapidito. Vamos a subir a verlo dentro de un rato. Por cierto, quiero presentar a otro amiguete que está hoy con nosotros. ¿Me vas a permitir, Albert, que me salte hoy la ronda típica de presentaciones? No, te lo permito. ¿Cómo que no? Tú cállate ya, hombre. Y que presente a los otros apañeros que también partirán hacia Los Ángeles mañana, que están aquí y que, bueno, tienen su espacio, como digo, en este despacho. Jabote, Javier Andrés, muy buenas. Hola, Juan. Pues sí, aquí estamos ya preparados para ver cómo zarpa ese avión y para ver qué nos espera allí, que, bueno, yo sé que Fer y yo ya estamos un poco asustados, es nuestra primera vez, pero esperemos que todo vaya bien y que veamos muchas cosas esperadas y que no haya decepciones, que es lo más importante. Tranquilo, ser un caballero. No estoy, que es la primera vez. Muy bien, hombre. Pues nada, junto a estas dos voces que ya oís, está también a mi vera. De hecho, compartimos ordenata, ha tenido que ser así la cosa. Don Fernando Borrego Fer, muy buenas, señor. ¿Qué prevés de este viaje a Los Ángeles? Hola, Juan. Pues sí, literalmente pegaditos, pero no revueltos. Y la verdad es que siendo mi primer E3, tengo muchas ilusiones. Va a haber conferencias muy interesantes, presentación de hardware, una buena cantidad de juegos y seguro que sacamos buenas cosas de allí. Pues sí, yo creo que va a ser un viaje fructífero de ese viaje y de todo lo que va a dar de sí esta estancia en Los Ángeles, es de lo que va a versar este programa, como ya sabéis. Y ahora sí, Albert, si quieres puedes trolear, saludar, lo que quieras, es tu turno, amigo, hombre. La madre que te parió, claro, como estás codeado hoy con la plana mayor y encima en Gran Vía, vas de chulito. Ya te engancharé en el presencial, ya. En fin, Nacho, lo que has sido tú, o sea, lo que habías sido tú a la hora de dictaminar quién se iba contigo a Los Ángeles, si no recuerdo mal, te has pegado buenas fiestas conmigo, con Fran, y de repente te llevas a estos dos matados. O sea, vaya tela, lo bajo que apuntas con tal de llevarte las buenas entrevistas, madre mía. No, dejad a los chavales que se tienen que foguear y tienen que vivir lo que es esto, ¿no? Y oye, si van a E3, vienen a E3 conmigo y luego siguen en la revista, ya bastante habrán hecho, se han ganado el cielo. Correcto. No, bueno. Anda que sí. En fin, junto a los que vais oyendo, algunos habituales del programa, como Relaño, que también imagino está por ahí pendiente. Pues muy bueno, yo y Albert, se han publicado ya las primeras imágenes de Final Fantasy XIII-2. Así que ahí tiene ya troleo para todo lo que queda de año y el que viene. Así que prácticamente Square Enix te está dando de comer. Así que se lo tiene que agradecer al fin y al cabo. Tú, Nacho, trate impresiones de ahí, que ya verás tú lo que me vas a dar de comer a mí. Pues va a hacer a la demo esa. No podía ser otro. Bueno, pues habrá que cubrir a Will, que seguro que tiene muchas ganas de saber del juego y seguro que me lanzarán algunas preguntas. Por cierto, hablando de Will, también está por ahí, yo le insto a que salude al personal. Amiguete, da un paso al frente. Un saludo, amigo. Hoy que estamos de reunión aquí, o están ellos de reunión, yo como siempre aquí en mi islita me quedo. No sé si emocionarme o llorar con las imágenes de Final Fantasy XIII-2, pero sé que Nando va a ser un gran trabajo y yo creo que ya va a salir de casa con el trabajo hecho ya. Pero hay más juegos, hay muchos más juegos de los que hablar y muchas más cosas que ver y a ver por dónde se van estos, si no se van de fiesta o qué van a hacer ahí en Los Ángeles. Yo no me fío mucho. La próxima semana saldremos de duda. No sé dónde está la duda al respecto, ya te diré yo luego cuál es la respuesta a la pregunta, pero seguimos presentando voces. Fran vuelve hoy al podcast, así que le vamos a saludar también. Muy buenas. Yo solo quiero decir a Fer y a Jabote que lo siento mucho, que sean fuertes, que todo acaba y que mucho ánimo. Si vuelven como han venido, ya es una victoria. Le volverán, enhorabuena. Volverán como espartanos a su tierra, sobre el escudo o con él. Nada, debajo. Son siete días solo, Fran. Solo, volveremos vivos. siete y ya. Vais a morir. Y además Nacho me ha prometido que es una buena forma de adelgazar, así que... Eso sí. En fin, si me dejáis, seguimos presentando amigos que nos acompañan. Enrique es un habitual ya en estos últimos programas y evidentemente tenía que estar presente en esta alineación. Enrique Henry. Pues mira, yo ya me estoy comenzando a abrumar porque estoy aquí atendiendo lo que dicen los compañeros y mirando aquí las noticias y no paran de salir noticias. Se acaba de anunciar The Witcher 2 para equipo 360. No paran de salir vídeos, hay nuevos rumores sobre un Rainbow Six, o sea... La cosa está que arde y bueno, yo le digo a Javi y a Fer que se preparen para comer ensalada César porque es lo único que van a poder comer una vez que lleguen al hotel para hartarse de escribir. Oye, no te olvides del Buffalo Chicken, esencial. Enorme. Bueno, y cerrando la terna de voces de esta semana, tenemos a Ramón Méndez, que hoy ha querido sumarse al grupo. Hombre, era lo menos dejarse caer por aquí después de que... ¿Cuántos van, Nacho? 4 o 5 años seguidos que me niego a ir con él, pero es que ¿qué quieres que te diga, Juan, tío? O sea, una vez visto a Nacho en Albornoz, no quieres volver a vivir esa experiencia nunca. Bueno, a ver, yo sé que tú no vienes porque no te gusta la ensalada de César, básicamente. Hombre, a mí me pones una ensalada y me muero de hambre, tío. Me recoges con pinzas. Oye, di lo mismo sin cantar, a ver cómo suena. ¡Qué cabrón! En fin, estos que oís y el troll que acaba de apuntar eso último son los que nos van a guiar en esta travesía hasta los confines del podcast de hoy, ¿no? Si os parece, nos metemos ya en faena. Jessica. ¿Hay algo que quieras decir? Me apunta Nacho por aquí con unos gestos. Sí, hombre, lo primero es que no me has presentado, no sé qué pasa, si es que ya no me quieres. ¡Adiós! ¿O qué pasa conmigo? No es fail, al contrario. No me tienes ni contenta. Total. No, es que estando aquí, uno quieras que no se pone hasta cierto punto nervioso. Me ha metido ahí la presión Nacho con lo de Mourinho y ya se me ha ido el santo al cielo, pero Jessica, tú eres no la última, la primera. A partir de ahora empieza el podcast, señores. Jessica, bienvenido. Ahora presentamos a todos los demás otra vez. Te mato. Ya aclararemos cuentas en presencial. Bueno, yo sí, quería avisar que al final del programa pues voy a hacer un anuncio. Y voy a decir a la lista de las 50 primeras entradas para el Meri Podcast presencial. Así que estén muy atentos porque al final, si oís vuestro nick, allí estaréis. Sí, ahí te quedas. Los 50 primeros afortunados. Ahí van a estar cantados por Jessica. Por Jessica y Ramón, Niño de Sanidad Alfonso, nos van a cantar los 50 ganadores primeros. En fin, ahora sí, Jessica, lo siento, ya sabes que no lo hago con mala fe, que te quiero un montón y si os parece, nos metemos ya en faena. Ahora sí, es tu turno, cuando quieras, vámonos a leer mensajitos y demás. Vamos a darle caña, que hoy tenemos mucho que hablar del E3. Matrix MGC, ¿qué os parece ese gran presente de Polonia a Barack Obama ofrecerle el grande Witcher 2 edición coleccionista? Formidable. Lo que tenían que haberle dado también es una partida bastante avanzada para que Obama pueda explorar todas las posibilidades. Vaya. Yo me da que no pasa nada oculto. No, pero creo que es una buena forma de demostrar a Estados Unidos cómo Polonia tiene tiene elementos fuertes a nivel de producir productos, ¿no? Y creo que The Witcher es un ejemplo muy bueno que, pues, que se pueden ahí tener estudios de programación, de desarrollo, y bueno, y creo que es una forma de traer capital americano de empresas hacia Polonia para que subcontraten. Billy nos dice, ya que está cerca el lanzamiento del Fear 3, ¿creéis que en el E3 se puede dar la noticia de un posible Condemned 3? ¿Qué pensáis? Hombre, sería genial. Lo que pasa es que, bueno, no creo que ninguno de los dos primeros hayan ido demasiado allá. Hombre, ojalá lo presenten, pero realmente ya he visto el cambio del primero al segundo, que fue un cambio bastante radical, un tercero puede ser un poco arriesgado. Y más a día de hoy que está el mercado demasiado saturado de FPS, y aunque Condem sea juegue en otra liga, pues la comparación es inevitable. Yo creo que no es su momento. Seguimos con Kenter. Nos dice, he disfrutado como un enano del Castlevania Lost of Shadow y quería preguntaros, ¿ha sido suficientemente reconocido el trabajo de Mercury Steam en la industria internacional? Además, ¿se sabe si están trabajando en algo en estos momentos y echaste sin falta algo? Pues me vais a dejar a mí adelante alguna cosilla sobre en lo que esté trabajando Mercury Steam. Yo pienso que están trabajando en esa subsaga, ¿no? Que ha sido tan exitosa, han acabado los contenidos descargables para Lords of Shadow y yo creo que la saga va a continuar y puede ser que en diferentes plataformas. Seguimos con César. Nos dice, ¿alguien con Orion Marines podría aparecer en el E3? ¿Qué se puede esperar de este juego? Hombre, no es que pueda aparecer, es que está, vamos, confirmadísimo que va a estar. De hecho, estos días se ha confirmado su fecha de lanzamiento en primavera de 2012 y hay ya los primeros teasers por ahí. O sea, el juego está, aunque haya vivido en el anonimato, está ya a puntito de salir, como quien dice, y esperar pues lo mejor. O sea, con Gearbox detrás y la licencia que es Aliens, el problema que pueda tener es la sombra de la película. Pero bueno, si lo capean bien el temporal, puede ser un juegazo. Frondon 224, y para cerrar ya la ronda de preguntas, nos dice, ¿no habláis nada del nuevo Twitch Metal? ¿Qué pasa? ¿No se sabe nada o va a ser un auténtico, si me lo permitís, truño? Espero que lo compren muchos europeos para jugar online, si no, vaya desilusión, nos dice este usuario. Hombre, hemos publicado hasta 3 avances desde que se anunció durante el E3 pasado. En este E3 me voy a encargar yo de su seguimiento, así que cobertura no le va a faltar. Pero vamos, si te refieres al podcast, que sepa que si no se habla lo suficiente de Twisted Metal es porque no me dejan. O sea, el otro día tanto yo como Mote lo nombramos como uno de los juegos más esperados de E3 para nosotros y por poco nos corren a gorrazo, así que ya ves tú cómo está la cosa. Está la cosa parda. Yo, a ver, yo sé que tú le tienes mucha fe, Motenay también, pero no sé, además es una serie no muy popular en Europa, tiene razón el oyente, en Estados Unidos sí, pero bueno, no sé, yo no le veo, un juego de notable, yo no sé, perdona, Rolaño. Bueno, notable ya es suficiente. Yo lo que pido es que si volvéis a hacer una entrevista de Twisted Metal, que no sea en una discoteca, por favor. Hombre, pero es que son los lugares a donde David Jaffe le gusta estar, lo siento. Un tío que sabe. Bueno, pues Jessica, vamos a abrir las distintas vías de comunicación que ya hemos puesto en marcha desde hace tiempo y nos centramos en los mensajes cortos de esta semana, primera tanda, eso sí. Allá vamos, Ismael 15. Se venden batidos de todo tipo, chocolate, proteínas, leche con crema. Si quieren más, consulten con Salva, que le llevará el batido a casa para consumir. Y para tatuajes de Bob Esponja, preguntar por Nacho y Albertín. Fíjate que Salva no ha venido porque se ve que está liado con este negocio de exportaciones que tiene. Pero eso es falso, el analista de Bob Esponja es Salva, ese comentario es para él. Seguro, es que no lo sabían. Hay que mandarle la foto esa que mandó Jabot el otro día. Artemis Aotome, si al ver le gusta Zombieland y lo visto de Dead Island, entonces el House of the Dead Overkill debería ser un juego de culto para él. Es mejor juego de la historia. Venga, toma ahí. Derrien, teniendo en cuenta que salen actualizaciones cada pocas semanas con nuevas buenas, ¿podríais hacer un hueco en cada podcast para hablar del Minecraft? Fénix, es interesante observar cómo la risa maléfica de Albert ha ido evolucionando a lo largo de la temporada. Está claro que la ensaya a diario. ¿Cómo es eso de que Mote se raja en StarCraft 2? Ay, Dios mío, te tenía mucha estima, Mote. Eso, mira, ya no viene ni aquí, ya no viene de aquí. Se le amenazó la semana pasada por lo del presencial y ya ni aparece. Cree que aún se puede ahorrar el que le paguen el viaje para allá, no quiere venir. Y el último mensaje corto por ahora es de Escroto Asesino y nos dice, tengo muchas ganas de ir al podcast presencial. Oye, el mejor nick de la semana, Vaya. Ya sabía yo. Escroto Asesino, tengo muchas ganas de ir al podcast presencial para trolear un poco con Albert, sacar los cartuchos de la Nintendo y Mega Drive con Relaño, ponerle un 10 al Halo Reach mientras nos tomamos unos batidos con Salva, ligar un rato con el maestro del agarre más ultra, Nacho Ortiz, y pasármelo genial con todos. Creo, espérate, creo que he escuchado que el escroto asesino se quiere tomar algo con Salva. Oye, no, pero nada más que por tener este ni deberíamos darle una entrada, ¿eh? Esto es como en las conferencias o las reuniones estas de los en Estados Unidos, que lleva una etiqueta que pone Hello, my name is escroto asesino, sería épico. Bueno, Jessica, ese era el último de los mensajes de esta primera tanda, ¿es así? En efecto. Pues si os parece que tenemos muchísimo de lo que hablar, nos metemos directamente en faena y empezamos a desmenuzar lo que creo va a dar de sí este 3, que es mucho. Chicos, vámonos. Bueno, decíamos que este programa pre-3 evidentemente tiene un protagonista, que es la Feria de Los Ángeles, y tiene los tres protagonistas, que son estos tres amiguetes con los que hoy me encuentro, que van a vivir in situ desde dentro lo que tiene que ofrecer este año el certamen, ¿no? Entonces, el planteamiento que hemos hecho para el programa es el siguiente: queremos desmenuzar todo lo que supone este viaje, desde el inicio, desde que se plantea esta previa que estáis viviendo estas horas antes de que salgáis mañana ya en avión hacia allá, y por supuesto también lo iremos haciendo según avance el programa, todo lo que va a suponer, como digo, la feria, y que ya está confirmado, ¿no? Dice diferentes citas, encuentros, entrevistas, en fin, ya sabéis, todos esos eventos que vais a tener oportunidad de vivir. Si os parece, Nacho, amiguetes, Fer y Jabote, vamos a empezar por lo que os ha supuesto preparar el viaje, que, bueno, qué trabajo, qué faena grande, ¿no? Me imagino, tenéis que llevar a cabo para poder preparar algo así, a maletas, que también debe ser otra cuestión a tener en cuenta, y demás, ya sabéis, todo lo que viene siendo el entrenamiento previo. Bueno, no solamente nosotros tres podemos hablar de esto, ¿no? Aquí rápidamente tenemos a más gente que ha estado con nosotros en el pasado blandiendo su espada en Los Ángeles, como ha sido Fran varias veces, Albert, un par de ellas también, Enrique, y en fin, afortunadamente tenemos un equipo bastante versado que ha tenido la suerte de estar allí y no nos pilla de nuevos, ¿no? Tanto los que estamos allí o como los que se van a quedar en casa, ¿no? Y es complicado siempre un viaje de tres, siempre hay que cargar la maleta con muchas cosas. Yo no sé lo que mis compañeros habrán puesto, pero yo siempre intento ir ligero de equipaje, siempre voy muy cubierto también en, como anécdota os cuento, en cuestiones médicas. Si tiene una urgencia, como se te ocurre en un hospital de Estados Unidos, macho, se te acaba de ir el sueldo de los próximos 3 años, así que hay que ir con las espaldas cubiertas. Y después, para el tema del avión, que nos vamos a meter en 12 horas directas de vuelo, porque volamos con la ruta nueva que ha abierto Iberia desde Madrid a Los Ángeles, por fin no hay que cambiar de avión ni correr cual posesos, y de esto Fran sabe un poco, en Heathrow que hemos tenido algún incidente, pues Iberiato, por eso hay que ir también cargado pues con entretenimiento, ¿no? Un buen libro, un iBook si puede ser, películas, música y, como no, pastillas para dormir por si quieres recuperar energías. Por cierto, tengo que añadir algo a esto, creo que es vital, sobre todo, Fer, Jabote, ni se os ocurra dormiros antes que Nacho, que la habéis cagado. Sí, alguna historia nos han contado sobre pistolas y amenazas y no, tal. No hace falta, hay una foto mía durmiendo en un avión que, bueno, es que fue a la media hora de subirme y ya tenía la foto hecha. Madre mía. Menuda tontería, yo tengo un vídeo de Enrique durmiendo en la casa Nacho. Bueno, en fin, no vamos a sacar los trapos sucios. Pero Fran, vaya, cuenta la tuya, la del tanga, hombre. En fin, eso va a quedar en el más estricto de los secretos, y a no ser que no nos paguen 3 o 4 cubatas en una barra, no lo vamos a desvelar. En fin, yo quería que nuestros compañeros que están aquí asustados, parece ser como si tenerme a mí delante, que haciéndole señas a uno y a otro, habla tú, aguanta tal, parece que les intimide, ¿no? Yo todo lo contrario, hablar, chicos. Pues sí, la verdad es que tener a Nacho enfrente, si ya te grita por el Messenger, imagínate que te grite en directo, como te estás yendo por las ramas. Impone. Pero bueno, sí, la verdad es que hay que decir que el señor Ortiz se ha encargado de casi todo el papeleo y nos ha preparado todo muy bien para que cuando lleguemos allí tengamos todo listo. Pero aún así, bueno, pues hemos tenido que ir viendo las citas que íbamos a llevar, las entrevistas que íbamos a hacer. La agenda es bastante completita. Además, tendremos el famoso equipo plata cubriendo desde España todo lo que no demos abasto. Y la verdad es que, bueno, se presenta muy buen E3. Estoy nervioso, no lo voy a negar, pero bueno, a ver cómo sale. Que se nos hace caquita, Fer. Bueno, un poquito. No, hombre, eso de estar ahí en las conferencias en directo, creo que eso es irrepetible. Luego ya cuando estemos a las 5 de la mañana sin haber dormido y escribiendo texto, ya eso también va a ser irrepetible. Conferencias, Fer, a las que por poco me quedo sin ir, si empezamos ya a contar anécdotas, porque hay que estar muy, muy pendiente en todo el pre-3 de todo lo que hay que hacer y estar encima de toda la lista de correos, inscripciones. Y bueno, a veces hay fallos y a veces, pero bueno, se arreglan y nada, al final estaremos allí los tres cubriendo todo, junto a Pablo Ortega también. Y a mí lo que más me interesa y lo que más fascinado me tiene de todo esto es lo accesible que va a estar todo. No sé las colas que tendremos que hacer, los que hayáis estado me podréis contar, pero bueno, yo creo que va a ser lo mejor. Tengo muchas ganas de tocar muchos juegos y empezar a traer impresiones a lo bestia para poder contar de primera mano cómo son de verdad los títulos que nos esperan. Y yo quiero saber qué es lo que tenéis pensado para hacer nada más aterricéis. ¿Cuál es la agenda que tenéis prevista para los primeros minutos, horas en Los Ángeles? Pues para eso yo creo que Fer y Jabote ya pueden ir abriendo Google Calendar, que es la herramienta que hemos utilizado para sincronizar las citas y que se vea la agenda y estemos todos en tiempo real al corriente de lo que se va añadiendo. Pero vaya, así cuando lleguemos a Estados Unidos, en inmigración, no nos echan para atrás, nos dejan entrar y demás, pues llegaremos el sábado por la tarde con un montón de compañeros de la prensa nacional que han elegido el mismo vuelo que nosotros. Pasaremos el sábado pues, preparando, haciendo pruebas de equipo y demás. No creo que salgamos por la noche de fiesta a Hollywood Boulevard ni esas cosas, ¿verdad? No me miréis con esa cara. Y el domingo ya empezamos, ya tenemos algo de acción. Pasa es que no os puedo contar qué es. Os puedo decir que es una exclusiva nacional. Voy a ver, personalmente yo, me voy a pasar el domingo en un evento que se hace antes de empezar el E3. Uno de los juegos, me van a enseñar uno de los juegos que más ganas le tengo de la feria y os lo contaré, creo, si me dejan el lunes. Pues exacto, como dice Nacho, llegaremos a Los Ángeles el sábado y bueno, estaremos preparando cosillas. El domingo que Nacho se va a esa pedazo de exclusiva que de verdad os va a gustar. Bueno, supongo que sí será el momento de hacer turismo con Javi por ahí, aprovechando justo antes del comienzo de la feria, porque luego tenemos todas las conferencias. Sí, bueno, que nos hemos quedado así. Cuando has dicho conferencias, Nacho no es el único que tiene exclusiva, nos hemos repartido un poco, ¿no? Yo me parece bien el reparto que se ha hecho. Tenemos mesas redondas, tenemos citas con desarrolladores con el juego directamente. Mientras jugamos nos van contando un poco qué les ha costado más, qué nos recomiendan ver y todo esto, que el E3 realmente es el mejor escaparate, como siempre decimos, pero es que para los desarrolladores es una oportunidad única y por eso está lleno el E3 de desarrolladores. A mí es lo que me apetece también, un poco el tú a tú con ellos. Pues mira, ya que lo mentáis, yo querría que Enrique nos pusiera un poquito al día con respecto a la agenda que tenemos de conferencias para lunes, martes, en fin, ya sabes, esos dos días, Enrique, en los que, bueno, va a haber bastante faena y en los que se va a trabajar mucho. Digo, se va a trabajar y podría a lo mejor ponerlo en primera persona también. Pero bueno, tú ponos un poquito al día de cómo va la cosa. Bueno, pues como dijo Jack el Destripador, vamos a ir por parte. En primer lugar, hace escasos minutos de hoy, de jueves por la noche, hemos tenido la conferencia, una breve conferencia que ha dado CD Projekt, que son los desarrolladores de The Witcher 2 y donde han anunciado el juego para Xbox 360. Yo sé que es algo empezamos que... Empezamos mal, el 3. Es algo que no le gusta mucho al ver, pero bueno. En primer lugar, eso. Dentro de un par de horitas o así, dos o tres horitas, se va a celebrar la conferencia pre-3 de Konami, que se esperan anuncios por parte de Hideo Kojima y alguna que otra sorpresita. A las 17 horas allí en Los Ángeles, aquí, si mal no recuerdo, empieza en torno a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, 2 de la mañana aproximadamente. ¿Qué va a pasar? Pues la siguiente cita va a ser el próximo lunes, cuando el lunes 6 de junio, cuando Microsoft va a celebrar su conferencia a las 9 de la mañana. Los chicos que estén allí van a tener que madrugar bastante, yo sé que no va a ser fácil después de la resaca del viaje, pero a las 9 de la mañana os quiero allí haciendo la cola y los primeros a la lista para ver lo que nos cuenta Microsoft. Eso de ahí, a las 9 de la mañana, significa que hay que levantarse como mínimo a las 7 para estar desayunados, bien aseados, sí, sí, afeitaditos y bien espabilados para salir y dar el pego en la cámara, ¿eh? Exactamente, y disfrutando. Bueno, continuando con ese mismo día, con ese mismo lunes 6 de junio, nos vamos hacia Electronic Arts, que comenzará a las 12:30 de la mañana allí en Los Ángeles, que son aproximadamente las 9:30 aquí en España, y se celebra como habitualmente en el Orpheum Theater, que es un entorno muy característico de Los Ángeles. ¿Qué se puede esperar de esta conferencia? Pues evidentemente el aclamado, querido y tan anticipado Battlefield 3, que se está dando leches automáticas con Call of Duty en cada noticia que publicamos. O sea, no sé qué pasa, pero aquí se están cruzando declaraciones de un lado a otro. Se tienen ganas uno al otro. Ya veremos a ver si no se infiltra ya ninguno de Activision para hacerle un boicot a la conferencia. Posteriormente nos vamos a encontrar ese mismo día con la conferencia de Ubisoft, que se celebrará 2 horas más tarde, a las 2:30, si no me equivoco, que será a las 11:30 de... Ahí no vamos. Ahí en principio no nos han invitado, así que no vamos, sí, bueno, ahí. Tampoco se esperan grandes novedades, aparte del nuevo Assassin's Creed y demás. Ghost Recon y demás. Posteriormente, al día siguiente, es el martes 7 de junio, se va a celebrar la... No, perdón, el mismo día en Los Ángeles, que ya sería el martes 7 de junio aquí en España, se celebra la conferencia de Sony, que... Han dicho que va a durar aproximadamente unas 5 horas, pero es un dato un tanto erróneo porque la conferencia va a durar solamente 1 hora y media. Y el resto, si no me equivoco, y aquí me podrán apuntar los compañeros que van a estar en Los Ángeles, serán pruebas sobre todo de NGP y del catálogo de juegos que va a tener la compañía. Correcto, y... sí, va a haberlo. Se hace muchas veces también. Esto lo hemos visto en otras ocasiones. Una vez se acaba la conferencia, siempre se deja un margen de tiempo con las demo unit, con lo que las consolas se ponen alrededor, para que la gente lo pueda probar. No, este año lo han querido anunciar, pero no es algo que sea nuevo. Esto yo recuerdo que, pues no sé, hará 3 años o 3-4 años con Heavenly Sword, la primera demo jugable, se mostró o se pudo ver allí después de la conferencia de Sony y había unas colas brutales. Este año supongo que les han querido dar un poco más de presencia a las demos de allí y de ahí esto que hayan querido decir que es 5 horas, pero es un dato irreal. Y ya por último, pero no menos importante y sobre todo con un buen café vas a tener que ir cargados a la conferencia de Nintendo, que se celebrará el 7 de junio a las 9 de la mañana ahí en Los Ángeles, que traducido a uso horario español son las 6 de la tarde aquí. ¿Y qué se puede esperar de aquello? Pues evidentemente el proyecto café de Nintendo. Se está hablando mucho del 25 aniversario de Zelda. Es muy probable que haya un nuevo juego de Zelda que nadie espera. Y bueno, sobre todo el catálogo de 3DS. Así que en principio estas son las citas que tenemos para los primeros días de E3. Posteriormente se publicarán una gran cantidad de impresiones en las pruebas privadas a las que irán accediendo los enviados especiales que tiene allí la revista. Uy, chico, qué serio corporativo te ha quedado eso último, ¿eh? Bueno, pues yo tengo la duda, y Nacho, tú que eres el que más veces ha ido al E3 de todos los que estamos aquí. El Project Café, que es como la principal noticia, ¿no?, de todo el E3, y además es la última conferencia. Seguramente los días de antes empecemos a saber rumores, que horas antes y todo esto de las conferencias, como pasa muchas veces con los anuncios grandes, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, y creo que Enrique esto lo ha vivido alguna vez, a Fran también, y es que Nintendo, el mismo día de la conferencia, siempre da una exclusiva a un medio generalista, que es el USA Today, que es un periódico pues de los que más tira tienen allí, y tú te levantas pues no sé, a las rollo 7 de la mañana y abres la puerta de la habitación, te ves el periódico en el suelo y te ves pues una foto, yo recuerdo, una foto de la primera DS, creo que esto Fran estaba conmigo cuando lo vimos, o algún rumor o algo que adelanta lo que vas a ver después de la conferencia. Esto es casi un ritual, así que yo salgo, lo tengo este martes, abriré la puerta de la habitación a ver si veo algo ahí de Project Café, alguna foto, alguna declaración de alguien importante. Nintendo eso lo hace. Todo embargadísimo, por supuesto, ¿no? Hasta que no la veamos nosotros no podremos hablar. Nosotros, mira, yo voy a dar una exclusiva. Nosotros vamos a tener la suerte de, una vez acaba la conferencia de Nintendo, allí en el Nokia Theater, enfrente del estadio de los Lakers, en el Staples, de acceder a una sala VIP, como el año pasado pasó con 3DS, que estuvimos con todos los periodistas americanos, con directivos de Nintendo, probando la portátil tridimensional. Esta vez lo vamos a poder hacer con Project Café, o sea que... Conforme acabe la conferencia voy a ir como una flecha, la voy a estar probando antes de que se enseñe en el show floor y os lo contaré pues vamos, casi en tiempo real, ¿no? Redactaré la pieza y subiré a la velocidad de la luz a nuestra página de cobertura. Habláis de lo que va a pasar, pero Nacho ya con esa anécdota del USA Today pues se refería un poco al pasado y yo quiero que ahora todos, y esta pregunta va para todos los demás que estáis muy callados todavía, rememoréis un poco lo que estas conferencias han dejado en años anteriores. ¿Qué es lo que recordáis como joyitas que las conferencias gordas del E3 han dejado en otros años y a vosotros, pues de alguna forma os ha marcado. ¿Qué destacaríais? Y esto digo, va para todos, ¿eh? Yo recuerdo sobre todo dos momentos. Uno en el E3, creo recordar que era ya por el 2006, cuando Peter Moore, que era por entonces el cabeza visible de la sesión de juegos de Microsoft, salió el tío a la palestra, se remangó la camisa y sacó ahí el tatuaje de Grand Theft Auto 4, anunciando con ello el fin de la exclusividad temporal de la saga para consolas de Sony. Eso sin duda sí, fue... Sí, pero es que esa conferencia, me acuerdo yo que estábamos... ¿Quién era? Nacho, tú, yo... Con Aaron. Creo que era. Aaron también. No, Aaron también. Sí, Aaron en esa conferencia hubo el primer tráiler, que fue lo mejor que luego tuvo el juego, Halo 3, ¿te acuerdas? Ese pedazo de epic tráiler que hubo, y por otra parte tuvimos delante a 15 metros de donde estamos, a Bill Gates. Efectivamente, ¿Te acuerdas que nos dijimos, no puede ser que esté este hombre allí? Pues sí, señor, estaba Bill Gates ahí, muy grande esa conferencia. Oye, ¿qué me decís del momento en que Miyamoto irrumpió en el escenario con la espada y el escudo de Link para anunciar, creo que era el Twilight Princess, cuando por aquella época era un proyecto de GameCube? Correcto. ¿Estábamos ahí, Nacho? De hecho, estábamos sentados, o sea, esa conferencia, tenemos que decir que es una anécdota buenísima, porque entramos tarde a la sala, además esto es cuando se hacía en la parte de arriba de Hollywood en Highland, no era ni en el Kodak Theater. Pusieron un desayuno en la parte de afuera, nosotros veníamos caninos, nos habíamos levantado tarde, nos quedamos fuera desayunando. Se nos hizo No quiero que mientas. No veamos caninos. Es que Nacho no deja almorzar. Tenedlo claro, Fernando. No te deja almorzar. Ensalada, no nada. Solo venga, ensalada. Os coméis una papilla sala. Para es que, verdad, lo que pasa que Albert le gusta mucho dormir y mira, llegamos tarde. Estábamos desayunando, Fran, Albert y yo, en la puerta. Llegó Hideo Kojima, que hacía no sé, 6 meses que había estado con él en Madrid. Me saludó y entró adentro. Yo creo que nos quedamos tan sorprendidos que Kojima se parase a saludarme. El español del vino. Que me trae vino cada vez. Pues que entramos dentro del vinillo. No había sitio, estaba todo pillado, madre mía, que no hay sitio, esto y lo otro. ¿Y qué hicimos? Como unos españoles, llegamos a primera fila y nos sentamos en el suelo delante del escenario. Sí, bueno, Albert, sí, efectivamente. Señor. Un tío nos intentó echar. Que no hay sitio para mí, anda ya. Exacto, le dijimos, vamos a ver, explíqueme usted cómo vea que yo quedaba sin sitio. Y tuvimos la suerte de ver a Miyamoto con la espada, el escudo y la camiseta del One Up cuando se presentó el juego, y creo que es uno de los momentos que me han marcado como periodista en esta materia, ¿eh? Yo, en vez de irme a un momento bonito, me voy a ir a un momento que creo que ha sido muy significativo. Creo que ese Ridge Racer y ese $599 significó mucho porque marcó cómo iba a ir la generación y cómo se ha visto que Sony ha tardado mucho en despertar y cómo le han comido terreno Microsoft y Nintendo, y me parece que fue un momento muy significativo de un cambio de ciclo de PlayStation 2 a PlayStation 3. Sí. Fer comenta que son cambios significativos de momentos bonitos. Yo me tengo que quedar necesariamente con uno de los momentos más surrealistas que he visto en un E3 en mi vida. Si lo lógico sería hablar de cualquiera de los fails que hemos visto, por ejemplo, del Wii, de Vitality Sensor, que esto que no ha acabado en nada todavía de Wii y otras cosas por el estilo, habría que mencionar por necesidad la conferencia de Konami del E3 del año pasado, con este 1 Million Troops, juegos como 99-2, que fue totalmente aberrante, o bueno, una presentación que tuve que ver completamente entera en diferido, sin haber ido nunca a un E3 ni nada de esto por el estilo, porque no acababa de creerme que fuese tan cómico. Siempre he pensado que quizás en algún momento del E3 alguien se anime a hacer una conferencia distinta y que impresione. Yo lo que recuerdo es un momento que viví en el E3 2008, creo recordar, cuando estábamos Nacho y yo en la conferencia de Microsoft allí sentados y llegaba un señor que se sienta delante nuestro, un fotógrafo, y se pone ahí a hablar. Un señor de unos 50 y pico años. Con otro colega que le dice ahí, en inglés así británico, oye, mira que se va a presentar un Final Fantasy para 360. Yo miro a Nacho, Nacho me mira a mí y empezamos a descojonarnos. Todo esto antes de que comience la conferencia, y efectivamente cuando a pocos segundos de terminar la conferencia y tras la presentación de Yuichi Iwada, que había participado en alguna demo de algún título que tenía Square Enix multiplataforma por aquella época, vuelve otra vez al escenario, le toca la espalda al presidente de Microsoft y le dice, oye, campeón, que todavía me queda algo. Y efectivamente aparece el trailer de Final Fantasy XIII, que tampoco le gusta al ver, para Xbox 360. En ese momento dijimos, este señor calvo de aquí delante, tan mayor, tiene buena información. ¿Qué coño? Ha vaticinado el ocaso de la consola, es lo que pasó. No, pero fue espectacular. Esa anécdota ya la hemos contado aquí alguna vez, pero sí, fue muy significativa. Oye, como momentos así, más que momentos, si hablamos de tráiler, yo creo que aquel de Killzone es el insuperable, ¿no? O sea, aquel de Killzone 2 es el tráiler insuperable de hype y Hay de todo. tráiler, entre comillas, que a tráiler entre comillas. fecha de hoy, 2011, aún está pagando la moto que le vendieron. El tráiler insuperable de hype fue el de Halo 2. Para mí, yo creo que ese fue el más brutal. El que enseñaron dentro del theater este. Sí. Ah, de hecho que esa parte no estaba ni siquiera en el juego, que era en una Lo de ciudad, ¿te acuerdas? Nueva Mombasa era. Exactamente, sí. Sí, yo estuve ahí dentro, también acabé hypeado. Sí, además que se presentó en un cine que estaba en medio justo del pabellón, con, lo recuerdo, con las paredes revestidas del jefe maestro disparando y demás. Sí, la verdad es que lo prepararon demasiado bien. Pues nos encantan, digo, las historias del abuelo Cebollete. Vamos a seguir contando seguramente alguna, pero yo quiero que nos centremos un poquito otra vez en el presente. Vosotros, los que hoy no estáis aquí en Madrid, ¿qué esperáis de las conferencias? ¿Qué creéis que van a dar de sí? Y sobre todo, ¿pensáis que va a haber sorpresas como las que estamos contando? ¿Se puede esperar algo grande, algún bombazo o qué? Yo antes de hablar de bombazos quiero decir lo que espero exactamente de la conferencia de Sony, porque obviamente después de la debacle de PlayStation Network no se van a poder estar callados y me gustaría ver a Kevin Balder haciendo alguno de sus papelitos y disculpándose entre todos los jugones y a ver cómo resuelve Sony la papeleta. Pues con algún troleo, seguramente. Oye, la verdad que bombazo se ha rumoreado semanas antes que iba a haber algo, pero luego se ha difuminado que si Microsoft iba a presentar una nueva consola, que si Sony tenía algo ahí también en la recámara, pero yo ya no creo que a día de hoy, faltando ya tampoco para que empiece la fecha, vayamos a ver algo de tanta índole. No sé lo que, sobre todo estoy esperando a ver qué presenta Microsoft, a ver si va más allá de Kinect. Se están empezando a rumorear proyectos para Kinect que podrían ir enfocados hacia Hardcore. los hardcore, pero vamos, aunque vayan enfocados a los hardcore, yo no creo que esos juegos vayan a tener mucho éxito. Lo que la gente espera es lo de siempre, un nuevo Halo y más cosas así. Así que esperemos que se pongan las pilas porque ya, si no, irían 2 años y 2 años ya es mucho tiempo. Pero Relaño, hay rumores, y ahora que estamos repasando cosas de última hora, también lo puede apuntar Enrique. Hay rumores y hemos visto fuentes cercanas a Microsoft que están metiendo mucho hype con la conferencia que van a tener en el Gallen Center. En principio os puedo decir que confirmado está Forza 4. Creo que también vamos a ver algo de Fable, no sé dónde, pero yo tengo claro que algo van a hacer. No sé si para Kinect, como decías tú. Y después Gears of War, por supuesto, aunque ese es un título que se ha estirado. Yo creo que ya el juego tendría que estar lanzado, sino hemos visto que lo van a alargar mucho. Y después tenemos el misterioso Project Spark, que mis apuestas son que puede ir en función al personaje del primer Halo, que puede ser el remake de Halo, ¿no? Son las apuestas y lo que se oye. El otro día estábamos hablando los Fran y yo, y por otro lado, eso es lo que hay, o sea, no hay más. Yo pienso que Microsoft tiene que tener un arsenal guardado para que desde la compañía se esté metiendo hype. También hay que recordar que venimos de un evento que se hizo en San Francisco, que fue totalmente descafeinado, o sea, fue mucho producto actual, producto que se iba a lanzar en los 3 meses posteriores, que está todo ya hecho, y yo confío en que van a haber anuncios, porque sí, sí o sí se necesitan. Pues le pondrán un poncho este año también. Se lo van a poner a hacer, vamos, yo a mí no me lo meten 2 veces. El poncho O sea, floreciente. si a mí me ponen un poncho no se me ve, ¿no? Y no se le ve, y vea, podía hacer la prueba. O sea, voy a hacer sacar una foto y le voy a poner en Twitter para que quede constancia. No, pero ahí tiene razón Nacho, que Microsoft tiene que tener algo porque, vamos a ver, ellos mismos tienen que ser conscientes de cómo su credibilidad se ha ido bajando entre los hardcore, entre los casual ellos están vendiendo que les va muy bien, pero considero que va bien, pero no tan bien como para compararlo con el éxito que supuso Wii o cosas así. Y tienen que tener mucho guardado y tienen que impresionar, pero muchísimo en este 3 porque, vaya, la credibilidad se les está agotando y si fracasan otra vez otro 3 este año, cuando ya se está hablando ahí de nuevas generaciones con Project Café, se ha rumoreado de Play 4, que más o menos no se llegó a desmentir tanto como ya se dijo que no había una nueva Xbox y afrontando una nueva generación con las otras compañías tan potentes y Microsoft comiéndose los mocos como quien dice, es impensable que puedan lanzar una nueva consola en condiciones. Respeto por las compañías, que uno por menos se fue fuera. No, no, si lo digo con todo, si lo digo con respeto, o sea, justamente lo que estoy diciendo es que, visto cómo está el panorama, con que se está hablando más de una nueva generación que de esta, y Microsoft, que no está haciendo anuncios, que no está enseñando nada, prácticamente, como quien dice, es lo que dice Nacho, tiene que tener ahí un arsenal impresionante que nos deja a todos en el E3 boca abiertos, o se puede jugar mucho su futuro. Y encima metiendo hype, ¿no? Encima metiendo hype en plan de, oye, que lo vamos a hacer genial, que estamos muy fuertes. Oye, pues amigo, pues ya a ver que tendrás algo preparado, si no vas a quedar muy mal. Yo, mi impresión es que de verdad vamos a tener Kinect hasta en la sopa. Yo creo que la jugada de Microsoft va a ser intentar colar la idea de que Kinect también vale para los jugadores hardcore. Entonces van a... y es que todos los rumores que estoy oyendo últimamente van relacionados con Kinect. Oigo un Gears of War Kinect. El juego de la gracia Kinect, el juego de Alan Wake Kinect, el Fable Kinect, todos los rumores van por ahí. También, bueno, no, Mass Effect está confirmado, hay una portada que pone compatibilidad con Kinect, así que puede que tenga también algunas funciones extra, sí. El juego en Kinect también, que lo anuncia Mayesco. El juego de Barrio Sésamo Kinect. Es que yo... ¿Os dais cuenta que se están perdiendo los valores? ¿Eso no? Tú espérate a ver que no nos cuelen Kinect también en PC. Mira, ten cuidado. Son las 11 y media de la noche para que me metes a mi tingla ahora mismo en la cabeza, madre mía, no voy a dormir nada. Que continúe otro. A ver, vamos a dejar, si parece, Microsoft un poquito de lado y nos centramos en Sony, que sería la siguiente conferencia de la que esperamos cositas. Antes apuntaba a hacer algo, pero yo quiero saber también vuestra opinión al respecto. Pues yo te puedo adelantar algo y se ha visto en el día de ayer ya en Twitter, lo he visto publicado en la web. La gran apuesta en hardware de este año de Sony es NGP, PlayStation Vita, o como se quiera llamar, ¿no? Aunque parece que se les ha escapado otra vez el nombre y que está confirmado porque, un detalle, la página web del E3 de Sony, mirando en el código fuente, aparece Vita, ¿verdad, Fran? Sí, correcto. Un forero lo descubrió en un foro y apunta algunos links que no existen y de hecho lo han quitado, así que la mejor prueba es eso, que ya lo han quitado el tema de Vita en el código fuente. Bueno, pues si queréis, antes de seguir, abrimos un debate sobre qué os parece el nombre y después os cuento cosas. Horrible, simplemente horrible. Yo, después de Wii, cualquier nombre que ponga me parece estupendo. Bueno, hay que darle un pequeño voto de confianza, un poquito de vida al sistema, vaya, nunca mejor dicho. Yo lo que no entiendo es que pretenden transmitir con ese nombre, la verdad. Ni yo. Pues, ese es el gran problema, que no me encanta, así rollo italiano, no sé, a mí me parece bien, ¿no? Por lo largo, bueno, de distinción a esto que estáis. Lo que yo muy, digo es muy qué problema había con llamar la PSP2. O sea, porque al final. Te lo digo yo rápido, Relaño. Un tío original, ¿eh? Vamos a ponerle el nombre de una fiambrera, de una muerta, para vender más de la segunda. Efectivamente, creo que ahí Albert tiene razón con eso, ¿eh? Sí. Muerta en Japón no está muerta, que yo sé. Tú tenemos clarísimo que ni la Dreamcast. A Dreamcast lo hubiera llamado Saturn 2, pero claro, tú eres tú. Enrique, ¿querés apuntar algo sobre el cambio de nombre? Sí, simplemente eso, que el cambio de nombre se ha producido porque el éxito de PSP que no ha sido tal como se esperaba. Incluso el mismo Yoshida te lo comentaba a ti en la entrevista, indicándote que saben que el tema de la piratería ha afectado mucho a la consola y que con PlayStation Vita o con NGP o como convengan en llamarla, van a aplicar medidas de seguridad muchísimo más duras. Sí, la verdad es que la entrevista fue bastante buena. Ya veréis que Enrique la va a ir desmenuzando en noticias. Y yo quería decir esto, que la gran apuesta va a ser NGP o PlayStation Vita, que yo he tenido la suerte de probarla ya. Ya después abriremos un paréntesis al terminar de esas dudas que nos quieran mandar los amigos oyentes por Twitter para ver si las podemos resolver. Pero va a haber PlayStation Vita hasta en la sopa. Vamos, yo veo que va a haber un despliegue tremendo porque la consola va a llegar al mercado este año a 300 euros. Es mi apuesta. Yo creo que saldrá este año y saldrá ese precio. Y creo que ese va a ser el gran anuncio de la conferencia de Sony, ¿no? El hardware, sabéis que causa golpe de efecto. Siempre se habla más de nuevas consolas que de títulos, a no ser que sea alguna cosa como lo de GTA 4, pero para mí el momento de la conferencia de Sony será ese, fecha, precio de PlayStation Vita. Oye, Nacho, y de eso que se rumoreaba en los últimos días, de que todavía no descartaban el 3D para la consola, ¿de eso pudiste indagar algo o no? Nada, descartado, seguro. Luego el problema que tiene Sony en su conferencia, ya la lleva pasando varios años, es que prácticamente no presenta novedades en juego porque todo se conoce. Lo van dando a conocer en eventos anteriores y al final no tiene sorpresas. Y esa cosilla de a ver qué te enseñan en el E3 ya se está perdiendo. Demo técnica de Final Fantasy VII. Sí, Enrique, hay nombres que están en el aire. God of War 4 y todo esto puede sonar, ¿no? Así por sorpresa. Yo creo que es un seguro de vida. Sacar un remake de Final Fantasy VII acompañando a PlayStation Vita, yo lo veo un seguro de Vita. Vamos, creo que sería el momento perfecto, pero. ¡Ah! ¡Ese Yo es un creo gran juego, Nacho! ¡Dale la orejita, hombre! ¡Que se la ha ganado una galletita! ¡Ahí está! ¡Ahí! Sobre el remake de Final Fantasy VII, pienso que es muy, muy, muy difícil que Square Enix se arriesgue a lanzar el remake de Final Fantasy VII, porque creo que es el oro que guardan en paño para poder tener una base a que jugar con el futuro y sobre todo las arcas de la empresa que están bastante mal ahora mismo. Ese es la principal gasolina de este remake viene por ahí, por el problema económico de Square Enix y también porque no se ha anunciado nada y sería un juego cuasi perfecto para estrenar de lanzamiento. Esto me lleva a mí también a pensar que después del esfuerzo que hizo Nintendo, al que ya hablaremos después con 3DS, con el catálogo de lanzamiento, tengo mucha curiosidad por saber si Sony en esta ocasión va a apostar también por juegos originales o si se va a limitar a seguir un poco la estrategia con PSP, que era un poco continuista, ¿no? Sacar ports o versiones de juegos ya conocidos que al final no parecía que fuese tan encaminado, ¿no? Esto hablamos, no sé, Enrique, si has tenido ocasión de escuchar la entrevista entera, pero algo de Sí, esto sí. hablamos. Y ellos decían que lo que sí iban a utilizar son franquicias conocidas para lanzar nuevos títulos que aprovechen las características de la consola, como puede ser Uncharted, Golden Abyss, ¿no? No quiere decir que tampoco se lancen nuevas IPs, pero van a intentar evitar lo que pasó al principio de PSP, que todo el mundo lanzaba remakes. Ports de juegos de PSX un poquito mejorados y se empezó a saturar en ese aspecto y fue un momento, un bache duro de la consola. Oye, pero lo que me ha gustado de esto es que parece que Sony al fin vuelve a mirar para la retrocompatibilidad y es que van a poder cargar su juego de PSP, incluso creo que van a estar mejorados gráficamente y van a hacer uso del segundo stick analógico, ¿no? Eso es porque me has leído a mí el año. Bien, básicamente. Los juegos de PSP se van a poder emular por software y en un primer momento los vas a poder utilizar los que te hayas descargado a tu cuenta de la PSN. O sea, tu usuario Kino One de la PSN, y si tiene comprados 15 juegos, cuando te logues, vas a poder descargártelos a la portátil. Y esos juegos, en el caso de PSP, imagínate, Resistance, cuando te lo bajes, va a tener diversas mejoras. El primero, que va a tener un filtro de anti-aliasing que va a hacer que se vea más nítido y con los bordes suavizados. Yo lo he visto activado y desactivado y se nota muchísimo, ¿eh? Y segundo, el control se va a mapear. Imagínate jugar a juegos que no tenían el segundo analógico, tipo shooter, el mismo Resistance. Imagínatelo jugándolo con DOBS. O sea, la consola automáticamente mapea el control y lo asigna a un esquema que desde Sony se ha considerado el mejor. Y a partir de ahí, pues vas a poderlo disfrutar si lo has comprado a través de la PSN gratis y con unas mejores características. Ah, y me lo dejo. Según Yoshida, él decía que también están trabajando en ver una forma de poder llevar tu biblioteca de UMDs. Poder utilizarlos de forma retrocompatible, pero esto no se sabe nada aún. Chicos, hemos dedicado un tiempo a Microsoft, hemos dedicado un tiempo a Sony y tenemos que hacer lo propio con la gran N, que será la última en, bueno, en mostrar sus novedades, sus títulos y demás, ese café del que hablábamos, y hay que hacer lo propio. Así que si queréis, desmenuzamos un poquito Bueno, lo que esperamos de Nintendo. Albert, dígame. me voy yendo, a mí esto no me interesa. Ah, nos vemos en Ah, 5 minutos, pues hasta tira ahora. entonces, quítale el le, tira. No, no, no, vaya troll, ya te digo una cosa, que los últimos siempre serán los primeros, Juan. Y efectivamente de Nintendo se está esperando mucho con el proyecto Café. Por fin vamos a saber las especificaciones técnicas de la consola, que según la última filtración están en muy buen lugar. Y por otra Bueno, parte, la pues última filtración es tuya que llevas anunciando 3 años con la UHD, pero en fin, sigamos. pero yo lo dije en un podcast en directo, incluso dije la fecha, no vamos a recordar, no vamos a abrir el cajón de mierda, como se suele decir. En cualquier caso, se está rumoreando también que va a haber un nuevo juego de Zelda o algo por el estilo. Ya pudimos adelantar en la revista que para el 25 aniversario se está preparando algo. No hace falta decir, porque lo hemos comentado con anterioridad, que se está rumoreando mucho el A Link to the Past, un remake de A Link to the Past. No sé si para Project Café o bien para Nintendo 3DS. Y efectivamente también lo que se espera, como se ha comentado anteriormente, es que la consola portátil necesita un gran catálogo de juegos, necesita títulos sólidos para seguir creciendo y para superar este bache inicial de lanzamiento. ¿No es así, compañeros? Es así, pero con 3DS ya se ha anunciado bastante, ya se había anunciado que entre plazo de lanzamiento y junio iba a ser, o julio más o menos, iba a ser la traca de, por así decirlo, de inicial. Ya luego lo que vendrá de aquí a lo que queda de año es lo que se tiene que anunciar en el E3, aparte de los juegos que se han ido retrasando. Por eso es evidente que 3DS es una de las bases más importantes de Nintendo, lo fue el año pasado, lo será este año y muy probablemente diremos lo mismo el próximo. Project Café, por supuesto, es la referencia más a tener en cuenta, pero yo creo que la pregunta lógica que deberíamos hacernos, llegados a este punto, es qué va a anunciar Nintendo de Wii. Yo sé que para muchos, para Albert el primero, no sé, incluso para el propio Nando, la consola está bastante muerta. En los últimos meses no han habido casi lanzamientos, pero Nintendo sigue R que R con que no van a dejar morir a Wii. Y de ahí que se siga rumoreando esta adaptación de la Story para el mercado occidental, que se haya hablado bastante de la última obra de Kirby, por ejemplo, en Nintendo DS, que son pecata minuta, como se suele decir, ¿no? Pues no parece que sean juegos realmente que vayan a vender consolas. Pero confío en que quizás Wii de aquí a finales de año todavía tenga algo que decir, lo espero, con Nintendo DS ya totalmente muerta y sacada del mercado. Oye, quizás anime con ese Pikmin 3 anunciado, creo recordar que por 2008 y que se perdió en la noche de los tiempos, ¿no? A ver No, no, no, no. si lo sacan para Pikmin Wii. 3 se va para Project Café al año. Bueno, que vaya directamente, pero bueno, también lo que me gusta más de esta cafetera, al menos de lo que se ha rumoreado hasta ahora, es que va a ser retrocompatible tanto con Wii como con GameCube, así que voy a poder seguir usando mi disco de Capcom versus SNK2. Aunque de todas maneras lo que veo un peligro es que la atención en tanto la conferencia como después por parte de Nintendo se centre solo en Project Café y dejen a 3DS, digamos, de lado. 3DS ahora mismo necesita muchísima ayuda. Se ha lanzado al mercado y parece que nadie se ha enterado. Yo creo que ha acabado decepcionando a todo el mundo la venta que ha acabado teniendo, tanto tiendas como desarrolladores, como la propia Nintendo, no se esperaban la floja acogida que ha tenido la consola. Veremos a ver lo que pasa en los próximos meses, pero como no espabilen desde ya, puede que estemos ante el primer fracaso en portátiles de Nintendo desde ¡Hala, hala! aquel proyecto ¡Cenizo! raro ¡Exagerado! ¡Qué de la que. cenizo! Bueno, yo lo dejo ahí en el aire y a ver lo que pasa después. Bueno, mi principal punto de interés es café. Entonces, y también tengo bastante curiosidad por cuál va a ser el proyecto franquicia de la nueva consola. Me pregunto cuáles son los estudios realmente que pueden hacer un juego, quizá Tokio, quizá Retro, y qué franquicia sería la que van a utilizar para, digamos, como bandera de la nueva plataforma. Y también tengo mucha curiosidad por saber las características, la diferencia, las supuestas diferencias que habrá con las consolas HD actuales, que ver las políticas de las terceras compañías. Me interesa bastante todo ese tema. Oye, conferencias, ya sabéis, bueno, vamos a tener en exclusiva todas esas cosas que comentabais, pero después, ¿qué pasa? Nacho, amigos, ¿qué planes tenéis para los siguientes días? ¿Os vais al Convention Center? ¿Qué estructura tiene este año la feria desde ese ángulo? ¿Y qué novedades o sorpresas nos va a deparar este E3 ya después de las conferencias y del protagonismo íntegro para cada una de las compañías? Pues cuando acabe la conferencia de Nintendo, que está en el Nokia Plaza, que es una sala de conciertos, básicamente, en el que han tenido lugar grandes conciertos. O sea, ha habido, pues no sé, desde, si no recuerdo mal, los Rolling, Bon Jovi, no sé, Juanes. Cuando hemos estado allí, hemos visto que ha coincidido con varias actuaciones de peso. Y está prácticamente enfrente, el Nokia Plaza está enfrente del estadio de los Lakers, el Staples Center, allí con la estatua de Magic Johnson. Y una vez pasado el Staples, llegas al LA Convention Center, que le dicen ellos que es un centro de convenciones con cinco pabellones. Es un pedazo de monstruo brutal que se puede ver desde Google Earth. Los que lo tengáis, dadle un vistazo, o desde Google Maps. Y desde ahí se ve su estructura, ¿no? Que es característica, pues con uno circular y otros dos grandes bloques adosados, ¿no? El principal es el South Hall, que tiene orientación sur, como dice el nombre, y el West Hall, que está en el otro lado. Después tenemos el Kentia Hall, que es un pabellón muy chiquitito, que está de forma subterránea, que ahí, pues digamos que lo cubren compañías que tienen poco presupuesto y que no les llega para estar en los dos grandes, pues se bajan bajo al Kentia. Y luego el Concourse Hall, que digamos que es un pasillo que tiene varias salas, ¿no? Es el pasillo que conecta el South Hall con el West Hall. En fin, ahí están distribuidas las compañías que presentan. Digamos que también hay unos meeting rooms o salas de reuniones, que es donde se enseña el producto a puerta cerrada. Los pabellones que os he nombrado, donde se escucha la música, donde están los stands, donde están las booth babes, y donde se ve el ambiente, ¿no? Ahí es donde hay muchas luces, donde tiene, respira ese ambiente de feria. Y, en fin, ahí llegaremos, si Dios quiere, y si Google Calendar no me falla, llegaremos allí a partir de las 12, creo, ¿no? La tengo aquí delante de la chuleta, efectivamente a las 12, y ya empezamos con toda la metralla. O sea, compañeros, vosotros no sé si tenéis ocasión de tener el planillo delante, y cuento fácilmente pues unas 40 citas en 3 días. Hay de todos colores, cada uno de los colores significa un redactor, y en fin, en estos 3 días vamos a ver pues lo que yo creo que es lo más fuerte. También vamos a ver cosas que pensamos que van a ser sorpresas, vamos a tener entrevistas, mesas redondas, y no sé, yo en principio, antes de pasar a desmenuzar las citas, quiero dejar también a los compañeros que han estado todos los años allí para que nos cuenten un poco cómo han vivido la experiencia, ¿no? Porque desde aquí igual no se percibe de esta forma, pero el tener que ir a las 9 a un sitio, a las 9:30 a otro, a las 10 a otro, así durante 8 horas seguidas, y luego tener que ir a contarlo, pues es francamente un desgaste importante. Yo, la verdad, recojo un poco lo que dices. Siempre cuando en alguna conversación se habla pues de haber estado en un E3 o en un evento de estos, la gente dice, ¡guau, qué suerte, qué suerte! O sea, lo decimos, ya vamos a hablar diciéndolo Fran, yo, gente que ha estado. Lo que se ve desde fuera y lo que se ve desde dentro es totalmente diferente. O sea, un E3 desde dentro es, como dice Nacho, un curro inhumano y un no enterarte absolutamente de nada. Pero es que casi ni de lo que estás probando. Como tú bien dices, es a las 9:15 prueba ese juego, pero que sepas que a las 9:30 tienes que estar probando el otro y a las 9:45 el otro. O sea, tienes tiempo de llegar, mirar cómo son los controles, echarle un vistazo, sacar las máximas impresiones posibles y salir cagando leches. O sea, realmente, lo que dices tú, el E3 es que es un curro brutal, y tú sabes, lo sabes mejor que nadie, que mi primera media hora en el E3 fue un mareo, casi un desmayo. Tuve que salir, tomar aire y volver a entrar porque no podía con todo el ritmo. Le dio un ataque de pánico al chaval. Sí. Y no, es verídico, ¿eh? No, es bastante duro. Además, siempre como jugón, la primera vez, cuando tú lo recordarás, antes de que se abran las puertas, hay una cola brutal de gente agolpada que está esperando a que se dé el pistoletazo, a que todo el cordón de seguridad que hay frente a todas las puertas se retire. Y bueno, es algo que eso está grabado en vídeo y impresiona. Pero en fin, son muchas citas y mucho desgaste. Así que vosotros dos, prepararos que vais a pasarlo mal, ¿eh? Yo he ido 4 veces. Y mi mayor recuerdo de todas las veces que he ido no ha sido nunca ni Miyamoto, ni el anuncio de PlayStation 3, ni nada de eso. Lo que más recuerdo es, antes de empezar, en el Starbucks, que hay en la entrada, tomarme un café tranquilamente y ser el único, digamos, media hora de reposo que tengo a lo largo de 20 horas de jornada, sin exagerar. Porque, fácilmente. Y luego recuerdo sobre todo lo que tenía pánico era cuando sabía que tenía una cita. En dos citas, digamos, pegadas en diferentes pabellones. La carrera que te tenías que pegar, con lo grande que es. Eso es verdad. Para ir de un sitio a otro, esquivando a la gente, esquivando a seguridad. De hecho, tuve un problema con uno de seguridad porque tenía mucha prisa, porque tenía una cita y quería entrar y no me dejaba y tal. Y de pocas tuvieron que no me echaban. Al final lo pudimos arreglar, no, en serio, todo. Al final lo pude arreglar y llegué y tal, pero lo que más temía era eso. Era, ¿y quedaste con amigos? Sí, nos dimos la mano y tal, muy, muy bien. Pero sobre todo eso, las carreras son lo peor de E3. Las carreras, y no, o sea, no solo de un pabellón a otro, Fran, sino que en estos últimos E3, en estos últimos 3-4 años, se ha dado la tendencia de que, aparte de lo que se hace dentro del convention, también se van a muchos hoteles colindantes para hacer presentaciones. Y eso sí que es lo peor, es decir, tener que salir del convention e irte al Hotel Sheraton, que está a 10 minutillos andando, o poco más, y llegar súper súper desesperado con un calor del 15 que hace allí en esta época, o sea... Bueno, tenemos la suerte, Enrique, ha dependido mucho, porque sabéis que la feria ha basculado entre diferentes formatos. ¡Ay! Yo fui el último bueno. Fuiste en el último gran... Sí, en uno, además, que las booth babes estaban en su esplendor y también se podía tener ese la música. Ese fue el único día que me gustó del E3. El día que Nacho me dijo, Albert, hoy no quiero que pruebes ni un juego. Vete a hacer fotos a las booth babes. ¡Oh, Dios mío, qué gran día fue aquel! Lo malo es que le hiciste 400 fotos a Lisa Cliff disfrazada de Christine de Dora Light. ¡Oh, Lisa! ¡Oh, Lisa! En fin, que quería deciros que ha pasado desde el formato tradicional de show business o espectáculo a cambió a un formato más serio, porque se pretendió, no sé, legitimarlo haciéndolo más formal. Y os acordáis que la organización se lo llevó a Santa Mónica, todos los hoteles de la playa, porque era lo que era, todos los hoteles de la playa tenía, pues cada compañía o estaba en un hotel, y allí pues aquello fue un caos porque había que ir de un sitio a otro. Al año siguiente se llevó con ese mismo formato al E3, o sea, al pabellón, a dos de los pabellones del convention, y ahí sí que es cierto que se compartían meeting rooms, show a pie de pista y luego hoteles de alrededor. Pero este año, ya el pasado, ya recobramos ese perfil tradicional de fiesta, de espectáculo, del videojuego de toda la vida, y este año ya nos olvidamos de hoteles colindantes, está todo en el convention. De todos modos, Nando, tú ya recogiste mi testigo el año pasado en la Gamescom, no creo que te vaya a sorprender mucho más. Eso sí, no rompáis el pie como uno que yo me sé, que eso puede ser muy gracioso. Hemos visto que se han puesto todo tipo de excusas en las coberturas internacionales, ¿no? Salvas un maestro, pero la del pie roto, aquello fue épico. Aquello, bueno, es que épico, tío, que además me estaban llamando a mí porque el pobre chaval no daba llegado a las conferencias, a los eventos y tal. Mira, que está aquí Kojima esperando para la entrevista y tal. Yo, pues no sé, yo le llamaba, me decía, que ya voy. Y llega allí cojeando el chaval con el pie fuera, el tenis en la mano, el pie todo morado. Y lo gracioso es que luego... Y esto es verídico, se le dice a Nacho, Nacho, me he roto el pie, y contesta Nacho, todos tenemos problemas, Pablo. qué clásico de Nacho, no valora nada. Problemas catastróficos, el tío, pasa, venga, va, al siguiente. Vamos a ver, ¿que te está desagrado? Pues chico, ponte una tirita y a trabajar, hombre, por favor. Venga, análisis para aquí, 10 minutos. ¿Está desangrando? Pues escribe con sangre, hombre. En fin, que esto es lo que tenemos... para, digamos, lo que cambia el formato, el E3 que nos vamos a encontrar, y a partir de ahí, Juan y Jabote y Fer, ya tenemos las citas que estáis viendo en la agenda, ¿no? Que ya están, que ha habido peleas, por coger unas u otras. Jabote, tú, de lo que tienes en tus citas ya apuntadas, ¿con qué te quedas? ¿Qué te interesa más o qué te atrae más? Hombre, pues yo tengo seguimiento a ciertos juegos que ya he visto, y aunque tengo citas también con desarrolladores, yo estoy loco por ver Skyrim, pero locos. Y quiero contaros todo lo posible de él, tocarlo por fin, porque lo que vimos fue una demo guiada, ¿no? Una demo jugada por otro, desde un ordenador, pero jugada por otro. Y nada, a ver si se ha mejorado todo eso que se propone. Y por su nuevo 3DS, a ver si de verdad se le saca provecho a las 3D o no. No sé, Fer, cómo verá su cita, si qué le interesa, si tiene que decirme una o dos. Quedo particularmente con una que me llama mucho la atención, porque Nacho me la ha cedido... amistosamente, aseguro que no ha habido amenazas de por medio, pero me voy a sentar en una mesa redonda con Miyamoto. Ah, eso me refería, era eso. Sí, sí, exactamente. Justo en el mismo día de la conferencia de Nintendo, al finalizar el día, tendremos tiempo para que Miyamoto nos cuente sus impresiones y sus intenciones con la consola, y bueno, tener a un maestro como ese delante siempre es impresionante. Y luego además, al día siguiente también tendremos otra mesa redonda con un desarrollador que no nos han especificado quién será, una third party que también nos hablará de sus proyectos sobre Project Café y sus impresiones. Una third party, Project Café. Fran, esto huele a que va a ser una mesa redonda con la desarrolladora del juego franquicia. O sea, del juego que va a escoltar a la consola en el lanzamiento, que va a ser el grande, ¿verdad? Tiene pinta, sí. Sí, sí. ¿Hay alguna pista? ¿Tenemos alguna pista? No. Además, lo han blindado todo de una forma con nada, sin especificar nada, y no nos han querido decir. Yo estaba ahí hurgando, pero no. Pero, en fin, yo tengo mi quiniela y no sé si podría ser Retro, ¿verdad? Retro Studios. Sí. Tiene muchas posibilidades, sí. Porque, sí, y por verdad, hace ya unos meses que terminaron el último proyecto, han estado libres, yo creo que puede ir por ahí. No sé si será el Metroid, pero no sé qué pensar. Yo sé que Relaño me estaba diciendo el otro día, Jesús. ¡Ay, señor! No sé qué, estamos hablando Relaño y yo en reacción, que él esperaba que fuera Rockstar con un Grand Theft Auto. Claro, grande de salida, Grand Theft Auto. Honestamente, ni de coña. O sea, sería una sorpresa más grande que la de Chinatown Wars. De todas maneras, Nacho, acuérdate cuando se presentaron este San Andreas, que realmente no había ni una sola pista. Nos enteramos prácticamente cuando estábamos ahí, como por la portada de Game Informer. Sí que es verdad, sí, aquella de las bandas y demás. Pero vaya, no, yo no tengo indicadores que me hagan pensar que va a ser Rockstar, ni muchísimo menos. No. Pero fíjate, entonces... tú que lo de Chinatown Wars, nadie se lo esperaba, así que esperemos a ver qué pasa. Sí, decía yo que entonces, Nacho, Rockstar de vacaciones, ¿no? A celebrar el éxito de L.A. Noire, Yo no tengo esperanza tampoco en que lo presenten ya tan pronto, pero también me extraña. Bueno, claro, ellos de vacaciones no, ellos seguirán en sus proyectos aunque no nos los anuncien, claro. A ver, Rockstar es una compañía que no anuncia sus bombazos en el E3. Es como Blizzard, ¿no? Ellos van por libre y no necesitan. Y van al E3 de forma extraoficial y punto, no hay nada más. Yo pienso que si tienen que anunciar algún Grand Theft Auto será fuera de la feria y según su propio calendario. Ahora mismo creo que no quieren desviar el foco de atención a L.A. Noire, creo que es un juego que para ellos aún tiene recorrido y van a seguir haciéndolo. Y no sé, quizás para después del verano, septiembre, octubre, sea un buen momento de volver a hablar. Pero o mucho me equivoco o igual en este momento de pecado de no estar atento, pero yo pienso que la dirección será esa. De todas maneras, leí una cosa que me hizo mucha gracia, no va a pasar ni de broma, pero sería muy divertido. Es decir, si Nintendo quisiera mandar el mensaje de que ha vuelto a, digamos, al público hardcore, ¿qué mejor no sería que presentar un GTA para café? ¿Os Claro, imagináis? hombre, claro. Sí, Si ya te lo he correcto. dicho, va a salir Miyamoto a la palestra, se va a remangar la camisa y va a tener tatuaje de GTA V. Ya lo veré, hombre. Miyamoto, Miyamoto. Y las tuyas, Nacho, porque han hablado Jabote y Fer, y tú tendrás algo que decir también sobre tu agenda. Mi agenda está mucho más centrada en algo que comentaremos ahora después, que tú lo sabes, que Enrique lo sabe, que Jabote lo sabe, y que lo estábamos comentando en Twitter, que tenemos algo chulo que anunciar y demás. Ahora lo hablaremos. Mañana también en la revista, hoy viernes, cuando estés escuchando esto, también se va a dar más detalles. Pero en cuanto a citas y con la agenda adelante, tengo muchas ganas de sentarme delante de Ken Levine, lo comentaba la semana pasada, y charlar sobre BioShock Infinite y la demo nueva. También tengo ganas de ver qué es el puñetero Project Spark, a ver si es el remake de Halo, que no sé, Fran, yo pienso que va en esa dirección. Acuérdate que lo estuvimos viendo los dos, analizando, y igual o nos están engañando mucho o tiene toda la pinta. Yo lo veo, es que lo veo hasta tan cantoso porque Spark es el oráculo en el primer juego, es como se llamaba él. Sí. Entonces, lo veo tan cantoso, da por tiempo, por los rumores anteriores. Yo, vamos, otra cosa es que luego no la metan doblada, pero yo diría que es eso seguro. Tiene toda la pinta. Sí. Y después, Juan, ¿qué te diría que tengo que me llame la atención? Pues Dark Souls, aunque ya le eché un buen ojo, estoy hablando con su equipo de desarrollo, gente de From Software, por cierto, qué gente más enrollada, y jóvenes, además jóvenes desarrolladores con las ideas claras. Y también el nuevo Tomb Raider, que sé que Ramón también lo sigue bastante. Igual Ramón, conforme esté dentro de la sala haciendo la demo, voy a tener internet abierto y te voy a ir contando como hemos hecho alguna vez, que has estado conmigo conectado por Messenger y te he ido comentando lo que iban presentando, ¿no? Y en fin, luego hay citas que están muy chulas que se las ha quedado Fer, que el tío es un burgués, desde luego. Sí, la verdad es que me he cargado ahí con el catálogo de Sony y viendo las exclusivas que se trae este año no está nada mal. Por ejemplo, tenemos Uncharted 3, Resistance y espero, aunque no está confirmado, que bueno, haya alguna sorpresilla por ahí según lleguemos a la zona que tiene Sony reservada, porque tiene bastantes cosas que no nos han querido todavía anunciar. Bueno, no sé yo, ¿eh? ¿Por cuál lo dices? Habla libremente. No, no, me lo pienso reservar porque me ha salido una cosita, pero no ha venido por donde debería venir, así que no os puedo decir. Pero me han hablado de un juego que está terminado, pero no quieren todavía publicar, pero que igual llega por allí. Bueno, pues esa info insider se va a quedar ahí. Yo en Sony quiero asomarme, me asomaré por la sala, por el meeting room que tiene Sony Europe en el piso de arriba, a echar un ojo a Shadow of the Colossus en Ico Collection, que está ya puntito a puntito, que no sé por qué lo están retrasando, y voy a echarme unas partidas allí a ver si charlamos con los productores y nos cuentan algo interesante. Oye, hablando de Tomb Raider, Nacho, ahora que sacaste el tema, acabo de leer ahí hace un momento por Twitter, ahí en un par de páginas, gente que dice que ya vio el tráiler y que es de lo más épico que se ha visto a nivel de tráilers en la historia de los videojuegos. Bueno, tú es que con poco vas también, ¿eh? Te dejas con los juegos que te gustan, cómo le das ahí candela, ¿eh? Cómo le das ahí No, pero lustre. oye, pero ahora fuera coña, o sea, esto es cuestión de pensarlo. Tú piensas que ahora está Square Enix detrás y Square Enix otra cosa no, pero secuencias de vídeo molonas las hace. Eso es verdad. Al lado de Bayonetta, un fiasco ya la Lara Croft. Bueno, hombre, esto no hablamos solo de tetas, hombre. Aquí estamos hablando de juego, hombre, de juego. Ah, yo es que estaba ya en otra. Oye, pero ya que hablamos de Tomb Raider y de Crystal Dynamics, esperemos que ahora que están acabando este juego, como se está rumoreando, retomen la saga Legacy of Kain. Que ya ha habido algún que otro rumor al respecto, a ver si anuncian algo en el E3. Yo no sé si esperáis vosotros algún, digamos, anuncio inesperado de esta clase en el transcurso de la feria. Oye, estamos hablando mucho de trabajo y yo sé que aunque vais a estar, como estabais diciendo antes, los que ya habéis ido y, bueno, los que todavía no, pero os oléis, la que viene, trabajando mucho, entre jornada y jornada de trabajo, me imagino que Los Ángeles, sobre todo en una ocasión como esta, debe tener preparado mucho y bueno para todo el personal que se acerca desde, pues eso, todas partes del mundo. Así que contándonos un poquito... Menos para la meditación. Bueno, tú ahora nos contarás qué has vivido tú también, que seguramente alguna tienes que contar por ahí, pero bueno, así en conjunto, los que lo sabéis... ¿Qué cositas hay por ahí que se puedan disfrutar y bien? Yo cuento la primera, esta la voy a contar yo. O sea, yo llego el primer día de tres y me viene una señorita de muy buen ver y me da un ticket en el que me dice estáis invitados a la fiesta de esta noche en la mansión Playboy para ver el juego, ¿no? Y Nacho, no, nos vamos a escribir al hotel. O sea, esa es la primera ya. Eso es verídico. Una cosa, y me pongo serio aquí, y es básica, nosotros tenemos una jornada muy intensa. Queremos traeros todo con la mayor premura posible. Hay desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde que estamos en los pabellones, entre citas, demos, entrevistas, mesas redondas y trailers. E incluso ya estamos intentando contaros lo que estamos viendo entre una cita y otra para que pase el menos tiempo posible hasta que podéis compartir esa información. El problema es que nos perdemos, en ese celo que ponemos, nos perdemos la mayoría de... fiestas, conciertos, eventos sociales y demás que se dan por la noche. Y ahí yo tengo muchas guardadas como espinas clavadas. Te puedo decir que ha habido conciertos privados de Who, por ejemplo. El año pasado o el otro hubo un fiestón brutal de Activision con Eminem, me parece que fue. Corrígeme, Albert, si me equivoco. Y, correcto. Y bueno, la de la mansión Playboy fue épica, porque vino una señorita, efectivamente, estábamos acreditados en la zona de prensa, en la zona privada del stand del juego, y vino una señorita, una conejita Playboy, y vino con las entradas y... Hello guys, you are invited, are you coming to the party? Entonces, Albert decía con los ojitos que le hacen chiribitas, sí, sí, por favor. Y claro, efectivamente no hubo lugar porque esa fiesta en la mansión Playboy con Hugh Hefner y con todas las conejitas, en fin, sí, es para llorar, se hacía en el horario en el que nosotros estamos en la habitación escribiendo cada uno con su portátil, con los cafés, con las galletas y con muchas Coca-Colas y Red Bull. Y bueno, es un sacrificio grande. Si fuéramos prensa escrita, viviríamos de la renta, ¿no? Diríamos, no, me voy a todas las fiestas y luego ya me escribo un reportajillo cuando voy a casa, aunque sean 12 páginas y fantástico. Si fuéramos tele, también sería un chollazo, porque grabaríamos allí una vez acabado, nos iríamos a todo este tipo de eventos. Pero mira, nos ha tocado ser online, es un medio muy sacrificado y en fin, y nos hemos perdido estos eventos que Albert, Fran y Enrique también tienen ahí clavados como espinas y que me gustaría también que comentasen cuáles han sido esos momentos en los que han dicho voy a matar a Nacho o directamente no aparezco por el hotel y que me busque. Yo, mira, yo lo que pasa, la desgracia que tengo es que yo fui una vez al E3 como freelance para medio de escrito y sé lo que es vivir un E3, digamos, como prensa escrita y sé lo que es vivir un E3 Calle, como prensa escrita. Caramelito, te han puesto el caramelito. Y mira, es una cosa de estar relajado, de irte de fiesta, de irte a la fiesta, por ejemplo, de Nintendo en Santa Mónica, tomarte unas copitas, estar aquí a gusto, hablar con alguno, a lo que es estar todo el día en la feria, luego irte corriendo al hotel, ponerte a escribir, terminar a las 5 de la mañana, duermes 2 o 3 horas, te despiertas, te aseas otra vez para la feria, a jugar, y otra jornada igual. Es sobre todo, yo no tengo el recuerdo, me acuerdo de lo de Playboy, que yo también estaba. Y me acuerdo de... Ah, tú sí que fuiste. No, ¿qué va? No, ¿qué va? No, estaba contigo. Me quedé en el hotel haciendo texto. No me tocó, no tuve la suerte que me tocara en eso. Si no, sí que hubiera ido. De hecho, un amigo casi me mata. Se lo dije, oye, que me invitaron a la mansión de Playboy y no fui. Y dice, ¿pero cómo es posible? Eres no sé qué tal. Nacho Ortiz, @melicesion.com. Sobre todo el agotamiento. El agotamiento al tercer día es lo que más... El no poder y saber que tienes que escribir y tienes que sacar el texto como sea es realmente muy, muy sacrificado. No, me gustaría venderlo como, no, pero está muy guay, estoy con los juegos y tal, pero es que ya juegas tanto. No tienes tiempo ni para reposar ni para analizar lo que has hecho. Simplemente escribes casi por instinto y dependes del equipo plata, que lo llamamos aquí, para que le echen un vistazo a tus textos, los repasen y los completen si hace falta. Así que es un trabajo muy duro. ¿Qué os pensáis? Aquí se viene a darlo todo por nuestros lectores, hombre. Aquí nos sacrificamos y dormimos 2 horas al día. Y sí, al cuarto, o sea, si la feria empieza martes, el lunes ha habido conferencias y después acabamos el jueves por la noche, el jueves por la mañana se produce una situación en la que ves doble, las cosas se mueven a cámara lenta y esto Albert sabe porque ya el último día me estaba pidiendo por favor que no le diera más textos, que es producto del cansancio. Y mientras dice eso, empieza a sacarle brillo al látigo, en la mesa, o sea, literalmente. Tú no sabes las escenas dantescas que hemos vivido, gente que se me duerme por la noche. Yo recuerdo una vez, Albert tirado en una cama de matrimonio, un compañero nuestro que ya no trabaja con nosotros, durmiendo en la cama esa, Albert en la misma cama de matrimonio, haciendo un muro de almohadas, en plan, y Fran, no me toques. Fran el blanco, Fran el Gandalf, en el sofá dormido sentado, acojonante. Espectacular. Sí. Pusimos la silla, enfocando a la puerta del hotel, de la puerta de la habitación, y dijo, tú, si abren, se ve a Fran ahí sentado, durmiendo en el sillón sentaico, uy, qué grande. Y otro compañero nuestro tirado en el suelo con una cama de almohadas, o sea, es para que veáis las escenas dantescas casi que se ven cuando el cansancio aprieta. Y cuando hay que seguir trabajando. Así que desde aquí esperamos que eso lo valoréis, porque es muy duro, la verdad. Sí, las sorpresas al despertarse también son épicas, ¿sí? ¿Verdad, Enrique? Sí, cierto. Pero eso es una historia en la que no vamos a entrar. Bueno, hay que recordar que las primeras negociaciones de nuestro compañero Juan Arcas con Nintendo se produjeron al saltarse una entrevista simulatoria porque tenía sueño. Bueno, yo no sé si alguien quiere aportar alguna cosita más en este sentido o podemos pasar a otros menesteres que tenemos todavía sorpresas en este programa. Sí, yo quiero apuntar una cosita. Creo que Nacho luego se calla lo que ocurre cuando llega el viernes y tiene todavía ahí sus días pendientes. De repente desconecta y tienes un equipo de L3 que ha desaparecido y luego te enteras que se han ido a ciertas fiestas. O no, Albert, ¿no sabéis colar en alguna otra fiesta de haber sacado de L3? No se han colado, y te digo yo por qué, porque yo no me duermo nunca, o sea, yo estoy ahí vigilante para que no se me escape nadie. Eso es cierto, hasta el último día no hay fiesta ninguna. Pero el último día sí, y tú sabes que hemos estado en grandes fiestas. El último día ha justificado un viaje entero, el E3 ya se podía, como si no hubiera habido E3. Bueno, señores, si os parece, como decía, cambiamos un poco de tercio. Nacho ha tenido la ocasión de probar la nueva consola portátil de Sony, esa NGP o como Dios quiera que acabe llamándose en exclusiva nacional. Bueno, habéis tenido ya ocasión de ver sus impresiones con Uncharted, Golden Abyss, Wipeout 2048 y otros títulos. Y el caso es que le hemos dicho a la gente que quien quisiera podía preguntarnos sus dudas acerca del sistema para que Nacho, que es el que, como decimos, ha tenido la consola en sus manos, nos comentase cuáles son sus impresiones y diese respuesta a esas preguntas, ya que él, como decimos, ha tenido el sistema físicamente, ¿no?, con él. Jessica, vía Twitter me imagino que habrá mucha gente que nos haya dejado esas preguntas. Se las vamos a ir trasladando a Nacho. Vale, pues empezamos. Nos han llegado un montón de preguntas por Twitter, la verdad. La gente tiene muchísimas dudas, así que empecemos que... hay muchísimas. Dark Fletcher, ¿es cómoda? ¿Jugar con la pantalla táctil y la parte de detrás más controles típicos no será complicado? Es cómoda. O sea, si os fijáis en las fotos, es la misma forma ergonómica y misma distribución que la primera PSP. Lo único es que hay que tener los dedos de abajo más estirados, ¿no? Porque la pantalla táctil, o sea, el touchpad, que le llaman ellos, la parte de atrás que es táctil, pues digamos que recae sobre las yemas de los dedos cuando agarras la consola. Digamos que algunas veces requerirá que desplaces el agarre hacia la parte inferior de tus manos para poder liberar un poco esa zona, esas yemas de los dedos y puedas tocarlo. Pero los desarrolladores, lo que he visto yo al menos en las secciones en las que lo he utilizado, son conscientes de ello y no te obligan a utilizar los dos analógicos cuando estás tocando la pantalla de abajo, ¿no? Hay, digamos, secciones en las que, bueno, ahora toco o igual te liberan de una mano un poquito para que puedas manejarte con lo otro. Seguimos con el Lito, que nos dice, ¿qué tal has visto la cruceta NGP para el fighting? La de la PSP Go no es muy buena, por ejemplo. La verdad es que en la que he podido probar yo sigue la misma línea. No le he visto que se haya tomado especial... cuidado, especial mimo en hacerla compatible con juegos de lucha. Sigue la misma línea que la primera PSP. Nach 890 quería saber si en el plano jugable se inclina más hacia lo táctil o hacia el control tradicional. Pues yo la veo más como una base de control tradicional ampliado con pantalla táctil, capacidad de desplazar la consola con el Six Axis y también opción a tener cámara delantera y frontal y trasera, ¿no? Uncharted ya nos ha demostrado que en las secciones de combate es control tradicional 100%, analógico para desplazarnos, otro para girar la cámara. Disparo con los gatillos y cambio de arma y otras acciones en los botones frontales, en el triángulo cuadrado, X, círculo. En cambio, hay secciones en las que Nathan Drake pues, está escalando una catarata, otra que está va cruzando un puente y tienes que ir tocando la pantalla táctil para que vaya pisando de una zona a otra, otras en las que hay que frotarla para calcar un símbolo inca, otras en las que tenemos que juntar un puzzle en las que va todo por la pantalla táctil y también se utiliza esta pantalla táctil para los combos en cuerpo a cuerpo. He visto que pasa como con God of War, hay quick time events, pero no se hace pulsando arriba, izquierda, derecha, ¿no? Se hace pulsando la zona de la táctil que te indica el juego. Alien 1912, para Nacho sin tapujos, ¿merece la pena comprar la NGP y cuánto pagarías tú? Hombre, es una pregunta bastante de respuesta temprano, bastante arriesgada, efectivamente. Aún hay que ver lo que la consola nos va a ofrecer de salida, el precio importante. Yo honestamente creo que se va a quedar en 299 euros. Yo la veo un bicharraco de máquina, técnicamente una brutalidad, y no creo que este dispositivo, comparando, ¿verdad, Fer? Tú que estás más puesto en estas cosas de perfil técnico, no creo que un dispositivo de estas características se vaya a vender por debajo de ese precio. Sí, exactamente. Solo hay que ver lo que cuestan los teléfonos móviles libres y, bueno, seguramente Sony vaya más al coste, pero también han dicho que no querían tener pérdidas como han tenido con PS3, así que tendrán que ver cómo ajustan un precio y componentes. Yo tenía fe en que la consola saliera por 249, más o menos, sería un precio muy, muy, muy accesible, en mi opinión, para lo que es, pero últimamente me estoy decantando por los 300, y fíjate que es el precio que vale una Play 3 ahora mismo, ¿no? Son 299. Sí, aunque igual se anuncia una bajada este de 3, ¿no? Bueno, sigamos. Sí, siguiente, Jessy. J. Calabuch Carles nos pregunta en qué formato van los juegos. Él supone que mixtos, pero el digital sería más barato o nos pasará como con PS. Fíjate, Fran, esto lo hemos hablado hace un momento también antes de empezar el programa, y es que os aseguro que la consola que he probado yo es la que se llama un dev kit, un equipo de desarrollo. Alberto, has tenido una en casa de PSP, sabes que va la consola conectada a un ordenador. Y ¿sí? Esta versión no tenía ni batería ni soporte físico. O sea que me quedé con cara de tonto porque aún no sé qué va a pasar. O sea, yo considero, o creo, y es que está claro, que va a tener una parte de descargas y que se va a poder almacenar en su memoria interna o en las tarjetas que incluye, pero no sé qué formato físico va a incluir. Si alguien sabe algo, Enrique, no sé si estáis al tanto, pero yo creo que todavía no se sabe. No, hombre, la verdad es que también ha sido una de las fundamentales incógnitas que se me han quedado cuando he leído la entrevista con Yoshida. Bueno, lo cierto es que ha comentado que están trabajando muy duro para que la calidad de juego de PlayStation 3, como ha quedado reflejado en Uncharted, se pueda ejecutar en NGP con esta falta de espacio que supone no contar con un Blu-ray de 50 GB. Pero bueno, la verdad es que todavía no se conoce oficialmente nada en cuanto a formato. Eso sí, UMD no va a ser seguro. Efectivamente, es un formato en el que Sony patinó. Había muchas esperanzas, había planes ambiciosos, pero no ha funcionado. Más cositas, Jessy. Witchkin00 nos dice, ¿es la NGP tan potente como la PlayStation 3? Tal y como dicen, ¿Nintendo 3DS queda pequeña al lado de esta consola? Es un bicharraco, ya os lo he dicho, y se ve. Yo os puedo asegurar que cuando tienes el Uncharted delante, Drake, las animaciones, la fluidez, los escenarios, la carga de texturas, desde luego hay una sensación de tener una Play 3 portátil delante. Entiendo que habrá zonas en las que no sea tan fuerte, pero hay sensaciones que te transportan simplemente a eso, a tener una Play 3 portátil. Y hablando del Uncharted, de Litos, nos pregunta que qué tal la fluidez de la NGP moviendo este juego, si se resiente el frame rate. No, en lo que he visto yo no he visto caídas de frame rate. Lo que sí que he visto es que, como son títulos todavía en fase beta y muy temprana, he visto que se colgaba mucho, ¿no? Se me colgó Uncharted y encontré un bug también con una parte del puzzle. Y Wipeout, que fue el otro que estuve probando, por cierto, aquí tenéis aquello que os iba diciendo yo en programas anteriores. Oye, pues igual Wipeout sale, pues igual pasa algo. Wipeout, llevo 2 semanas con la boca cerradísima. Wipeout 2048, el regreso de las carreras antigravitatorias, una de mis sagas favoritas PlayStation, en lo que es una precuela, ¿no? Estamos viviendo una de las primeras temporadas de la competición y lo que estuve probando mezcla entornos futuristas y casi contemporáneos, ¿no? Hemos visto pues, construcciones, edificios, puentes que podrían estar sacados de Nueva York con túneles y demás tan tradicionales en la saga. Pero lo que os digo, las carreras aquí, fluidas y sólidas. Danny White 13 nos pregunta si ves alguna falla significativa que pueda dar paso a una NGP 3000, NGP Go, NGP Slim, etc. Anda, no penses en esas cosas, hombre. Sancho Canela le interesa saber qué interfaces de conexiones tiene, Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.0, mini HDMI... Pues de cabeza me vas a pillar. Creo que lo mejor que puedes hacer con esto es pasarte por las características técnicas de la consola y echarle un ojo. Martos nos dice si no es incómodo el joystick izquierdo en la zona baja de la portátil porque lo ve un poco ergonómico. No, la verdad es que no. Yo lo he probado con shooters, en tercera persona, como es Resistance Retribution, y que es un original de PSP emulado, y no ha parecido incómodo, todo lo contrario, me ha parecido el control que tenía que haberse insertado, haber puesto, aplicado en Play, en PSP el día 1, vaya. Oye, y antes de seguir, a ver, no sé, ¿qué sensaciones has tenido al tener la máquina en las manos? Creo que esa pantalla, sobre todo por su tamaño, impresiona desde un primer momento. ¿Cómo de nítida está la cosa? ¿Se ve, por ejemplo, como un móvil de última generación? ¿Cómo va más o menos? Vamos, en resumen, ¿te pone o no te pone? Iba a decir una grosería que luego acaba Ana llenando esto de cortes y pitidos. A ver, es una experiencia interesante desde el punto de vista de la pantalla. Cuando me dieron la consola, a ver, yo estaba viendo que estaban los muebles puestos, la veías de lejos, pero de lejos pues dices, bueno, pues una PSP igual, ¿no? No, cuando la pones en tus manos hay dos cosas que impresionan. Bueno, dos, que son una. Primero, la coges, tener el segundo analógico insertado ahí, puesto ahí, y la pantalla. Primero, las características OLED que tiene, el brillo y la nitidez es... yo creo que he visto muchas portátiles, muchos dispositivos portátiles y la pantalla de NGP para mí está a un nivel por encima. Muy nítido, con mucho brillo y creo que es el mucho, mucho, mucho brillo, se ve muy brillante. Y lo otro que os decía es que es grandísima la pantalla. Tener en cuenta que ahora mismo un iPhone son 3 pulgadas y media, una pantalla de 3DS son otras 3 pulgadas y media. NGP son 5 pulgadas de pantalla. Para que os hagáis una idea, sería exactamente como si pusieras un iPad en vertical y lo cortarais por la mitad. Pues agarrad a cada lado una mano a lo resultante y ahí tenéis el tamaño de la pantalla de Vita o de NGP. Es muy grande. Al principio dices, ¿a dónde voy con este pantallón? ¿Es demasiado aparatoso? No, al cabo de unos minutos jugando el efecto se normaliza. Y no te enteras, digamos que ya no te llama la atención que sea tan grande, pero sí que disfrutas de las ventajas que tiene. ¿Y pesa, Nacho? No te puedo concretar porque esto se lo pregunté a Yoshida en la entrevista, lo habrá escuchado Enrique, y claro, son modelos que no son finales y no tienen batería. Están alimentados por conexión a la corriente alterna, ¿no? Se enchufan al enchufe. Entonces, claro, no tienen batería y la batería es una parte importante del peso. Así que esto, igual creo que en el E3 tampoco vamos a poder saberlo. O igual sí, no lo sé qué modelo va a llevar Sony allí. Oye, Nacho, yo conozco mucha gente que cuando cogió la primera PSP y después, ya una vez habiéndola comprado y tal, teniéndola en casa, tenía la sensación de que era portátil porque era pequeña y era relativamente manejable, pero no lo era tanto por la sensación de fragilidad, si quieres, sobre todo del primer modelo. Luego, con las siguientes versiones, ya daba la sensación de que era más ligera y como que estaba menos expuesta a una posible, catástrofe, si quieres. Yo no sé si esta consola le pasa un tanto de lo mismo en esta primera versión. ¿A ti te da la sensación de que es demasiado como... No quiero usar palabras demasiado... Es bonita, no quiero decir, ¿me entiendes? Como que se puede chuscar fácilmente o rayar. O sea, claramente un mírame y no me toques. Pues sí, es la misma sensación exactamente. Y además con esa pantalla más todavía. De hecho, yo estaba con la consola en las manos y iba con un cuidado especial porque digo, como esto se me caiga al suelo, este señor que tengo aquí detrás me va a soltar una colleja y me va a hacer pagarla. Sí, pero no es una sensación que he tenido solo con PSP. Bueno, si os acordáis de la redacción, cuando Javier Ocampo desde Japón, a quien le mandamos un fuerte abrazo, nos envió las primeras PSP, creo que pedimos 5 o 6, estábamos todos en plan de, madre mía, que se rompe, cuidado, que es muy delicada, te sale un píxel si la limpias con un pañuelo. Me ha pasado con más cosas, con el iPhone, con el iPad incluso. O sea, que creo que cualquier cosa que tenga una pantalla grande o tenga un display generoso va a ser candidato a, si se lleva una leche, el miedo que a cargártelo, y con NGP pasa igual. A ver la calidad de los materiales que usa Sony también, ¿no? Porque si le quiere poner a un monstruo tecnológico como este un precio asequible y competitivo con un 3DS, los materiales van a ser también totalmente determinantes, yo creo. Con todos los componentes y materiales que de los que se han hablado y todo esto, antes comentaba Nacho más o menos por dónde iba a estar, por dónde iba a ir el precio, que era de 300 euros. Yo no sé si esto será demasiado prohibitivo como lo fue PSP Go, por lo visto no lo es, porque PSP en realidad tuvo un precio bastante elevado cuando llegó al mercado y dadas las prestaciones que tiene, no me lo parece, pero me pregunto no sé, qué feedback parece que puede tener la consola en el mercado en función del precio que vaya a salir y si será como esta 3DS que parece más accesible o quizás un poco más en plan gadget prohibitivo. Jessica, hemos dedicado tiempo al E3 en general y después de este ínterin hablando sobre la consola de Sony, yo quiero que nos acerquemos a las vías de contacto, redes sociales y demás, y que pues comentemos un poco lo que dice la gente sobre todo esto, ¿no? Sobre el E3 en general y sobre este tema también en particular, ya no a modo de pregunta, sino de comentario. Pues la verdad es que en este programa no hay nada porque hemos estado diciendo, pidiendo a los oyentes que nos manden las preguntas para Nacho de la NGP, así que no hay nada del E3. Oye, hay una cosita de Will, Nacho, que te no has contestado. Hazle a este hombre el favor, anda, dile lo que piensas. Sí, que me he quedado yo aquí con la palabra en la boca, pero os he visto ahí con tanta energía. Era sobre Forever alone. No, no, no, no, A no. ver, escucha, a ver, sobre qué me parece como gadget. Me parece A ver, me voy a poner un poco más filosófico. Cuando salió PSP, yo tenía la esperanza de que realmente fuese una PlayStation portátil. Y creo que la máquina era buena, las intenciones eran buenas, pero se cometieron varios errores que al final terminaron por sesgar el sueño ese, ¿no? Y yo creo que NGP es realmente una portátil de nueva generación desde el punto de vista técnico. Es un monstruo, es una bestia parda de lo que vendría a ser el hardware actual. Y desde ahí, pues ya te puedo decir que desde el primer día voy a comprar una. Ahora, quiero pensar que para que el producto tenga éxito y se le considere pues un gadget indispensable, Sony va a aprender de los errores, va a cuidar a las desarrolladoras, va a acompañar a la portátil pues de unos servicios y de una conectividad suficiente, va a tener también un respaldo fuerte con el tema de Android y, en fin, creo que estos son factores que van a hacer o que van a ser determinantes como para que la portátil termine siendo un gadget de éxito o no, pero desde el punto de vista técnico es una brutalidad. Bien, pues ahora sí, me parece que vamos a ir cerrando la zona de debate. Hemos hecho un análisis extenso de todo lo que os espera, ya os lo digo a vosotros que estáis aquí. Y si os parece, como digo, le ponemos un punto final al debate y seguido al podcast para ocuparnos de otras tareas, aunque me imagino que con el E3 ahí en el horizonte todavía durante lo que reste de programa. Vámonos. Bueno, señores, como el programa se nos está yendo de las manos y antes de que nos vayamos directamente al cierre, la sección de micro abierto de esta semana la vamos a hacer todavía más comprimida si cabe. Tenéis no ya un minuto, del que por cierto normalmente abusáis y en fin, os vais al minuto y pico siempre, pero yo soy generoso. Hoy vamos a hacer la cosa escuetísima, por no decir ya nimia, ¿eh? Quiero que el comentario que hagáis con respecto al E3, lo que esperáis, predicciones, un titular, en fin, lo que quiera que tengáis pensado, sea eso, muy, muy breve. Ni un minuto ni nada, ¿eh? O sea, cosa escueta al 100%. Vamos a ver, Albert, te va a tocar el primero a ti por estar ahí arriba. Bueno, solo deseo que no nos hagan perder el tiempo, que enseñen Skyrim, que enseñen Rage y que cierren la E3. Lo demás me importa un pepino. Uy, un pepino. Ay, la epidemia. Qué bien traído. Enrique. Yo lo voy a resumir. Me voy a tomar un café y punto pelota. Quiero un remake de A Link to the Past y se acabó. Relañator. Pues yo quiero mi roa atrás, a ver si ya de una vez sale adelante. También la cafetera, quiero verla y a ver si Microsoft se deja de tanto Kinect y vuelve a lo que mejor sabía hacer. Ramón. Los millones de rumores cada año y cada año más fuertes, en muetres. Tú di que sí, soy optimista. Will. Que por favor alguien sea capaz de sorprender y no con la mano o jugando con la cabeza o jugando con el pie, sino con un mando, y cuando lo hagan, por favor, que sea una franquicia nueva, que estamos cansados de secuelas, precuelas, retrocuelas y demás. lo dice un Nintendero 25 años sacando monos y fontaneros. No, pensaba que es decir, lo dice el que le puso un X al Final Fantasy XIII, en fin. Ya de ustedes ya me espero cualquier cosa, y por Dios. Fran. Pues para mí una noticia ha sido que ha sido la presencia de Electronic Arts en Good Old Games con Ultima Underworld y Dungeon Keeper. Y yo estoy súper feliz con esa noticia y con eso yo me doy ya satisfecho. ¡Jabote! Pues nada, yo que lo dije la semana pasada, que Nintendo por fin saque partido de las 3D, de su 3DS, y Super Mario de verdad nos sorprenda y aporte algo jugable con esa tecnología. Fer. Yo me uno a lo que ha dicho Jabote y además sumo que estoy deseando ver Project Café, pero en realidad voy a ver a Miyamoto y todo lo demás me importa un pepino. Otro pepino, bien. Sí, hombre, si ahora no pasa nada, ya se ha demostrado que no hay problema alguno, Nacho. Ah, en fin, este es mi E3 número 11. Parece mentira ya que haya pasado tanto tiempo desde la primera vez que aterricé allí y que fue cuando Kobe Bryant fichó por los Lakers, telita. Pero como dirían allí, I've got a feeling. Creo que hay algo dentro de mí que me dice que va a ser un gran E3, que vamos a tener cosas que nos han faltado años anteriores y por tanto no tengo más que ganas de que empiece, porque sé que este año va a responder a las expectativas. Yo espero que hayamos creado el suficiente hype como para que a estas alturas, evidentemente los que os vais ya lo debéis tener por las nubes, pero todos los que no tenemos esa suerte y nos quedamos aquí en España, estemos pendientes de lo que nos transmitís desde ya mismo casi en cuanto pongáis los pies en Los Ángeles. Nosotros vamos a ir cerrando el podcast, que tenemos ya muy poquito que decir, pero mucho en la recámara, como digo, desde las expectativas. Vamos a cerrar el programa. Bueno, damas y caballeros, esto toca a su fin. Lo cierto es que no lo hemos pasado muy bien, especialmente bien hoy con esta experiencia de juntarnos unos cuantos en Madrid, no hacer el programa como siempre en la soledad de nuestros domicilios, que está bien, pero no es lo mismo. Y nada, ya en estos últimos minutos de programa vamos a acercaros noticias que no lo son tanto, son más bien novedades, primicias. La semana que viene, como sabéis, tenemos en la página acceso a esas conferencias que las diferentes compañías, las grandes, van a hacer para sus novedades de este año. Y la novedad nuestra, la de MeriStation en este 2011, es que el amigo Enrique, que anda por ahí, un servidor, os vamos a acercar esas conferencias narradas. Vamos a intentar hacerlas más accesibles para aquellos que no controlan la parla de Shakespeare y, bueno, un poco más divertidas en general para todos, si pudiera ser el caso, aportando datos, en fin, dando un poquito de nuestro toque para que la cosa tenga su gracia. Nacho, creo que quiere decir algo al respecto. Sí, es algo histórico esto. Parece que lo has dicho con muy poco sentimiento. Yo esperaba que un tío como tú... Yo, si quieres, lo digo ahora. Vamos a tener lo mejor, lo más granado de MeriStation dedicándose a retransmitir esas... No, así no, ¿cómo? Ahí está, fantástico. Eso es lo que quería oír. No, en fin, creo que es, repito, una situación histórica que por primera vez un medio español vaya a retransmitir las conferencias del E3 en streaming y a la vez narradas por un equipo de periodistas españoles, en español. La situación es que vamos a tener un equipo en el que me incluyo a pie de pista en Los Ángeles. Vamos a estar desde alrededor de 45 minutos, 30 minutos antes de que comience esa retransmisión, haciendo la previa. Vamos a estar contándoos cómo se está a pie de campo, qué se cuece, cómo reacciona la gente ante lo que podía saltar, rumores de última hora. También os contaremos estas anécdotas que siempre vienen bien, con quién nos cruzamos, qué nos cuentan los compañeros, el ambiente que se vive, todo eso va a estar en la previa. Y después, desde España, Enrique García y tú, Juan Arenas, vais a estar llevando la narración en castellano de todo lo que sucede ahí. Mientras tanto, yo voy a estar en Twitter comentando en tiempo real lo que veo desde el LA Memorial Arena, desde el Galen Center, desde el Nokia Theater o desde el Orfeum. Os voy a estar contando segundo a segundo a través del Twitter oficial de MeriStation lo que pasa y, repito, mientras tanto vosotros estaréis narrándolo. En fin, creo que, perdón, creo que es algo histórico lo que crucemos los dedos, tocamos madera y hacemos todo lo posible para que la infraestructura que desde Prisa Digital se nos ha dado, se nos ha proporcionado, responda y el vídeo aguante y los comentarios pues sean coherentes, con fundamento, documentados y hasta cierto punto divertidos, entre los que eso ya no me cabe duda que entre Enrique y tú podréis llevarlo de forma fantástica. Y cuando acabe esa conferencia haremos también pues un cierre comentando lo que nos ha dejado. Estaremos Jabote, estarán Fer, estaré yo junto con vosotros dos comentando qué ha pasado, nuestras conclusiones y sensaciones, quién ha decepcionado, quién ha estado bien. Eso lo haremos justo después de las conferencias, todo como una bala en la madrugada española, tarde noche, madrugada según la conferencia. Para mí creo que es algo histórico en lo que tengo una motivación especial. Llevo pensando en esto años y por fin ahora, que gracias a que Prisa nos ha dotado de esta infraestructura tan sólida, vamos a poder llevarla a cabo. Sí, señor, es un pedazo de anuncio como la copa de un pino y efectivamente tenemos muchas esperanzas depositadas, no solo en que salga, como tú dices, bien, sino en que la gente pues le guste, encaje y que al final esto sea una iniciativa que precisamente por eso, por la repercusión que tenga, se repita, que es lo que hace falta y que sea la primera de muchas. Ese es uno de los anuncios de los que tenemos, porque hay más cosas. Jessica tiene por ahí ya algo que mucha gente debe andar esperando. ¿Es el resultado de qué? Del sorteo de las entradas de ese Meri Podcast presencial que Dios mediante el 2 de julio tendrá lugar en la capital de España, Madrid, y que Jessica ahora nos trae. Jessica, ¿cuáles son los nombres que han sido afortunados los galardones del sorteo? ¡Te da cuida! Pues, rápidamente, Super Shadow, DJP Paul, Jenny22, Homer Simpson, Santi RC, Crazy Spirit, Ed Waka, Ferret Ya, Sim6, JSP Psicólogo, Marador, Iznam, Alcamji, Álvaro Peláez, Zetangas, Ridimer, Wendigo, Ifarber, Chenome, X, Squal X, Spuni, Escroto Asesino, Marte Alicante, Tipiza 360, El Bod, Oscar, Coco Channel, Tony Pasqui, Rico Metal 92, Ángel Disecado, Javi Mad 25, Nacho 291, Radijador, María JPM, Chete Castro, Feroide, Goku 21, Gabri 86, Zik, Neo 0, Sim 6, Camón, Potero 5, Alcamji, Neguaje, Fiti 23, Hambi, Fuet Devic, Outsider 22, DJ Luis, y espero no haberme saltado a ninguno. Bueno, si no os habéis dormido ninguno o os no os habéis quedado a medias con la pronunciación de Jesse, seguro que en algún momento os habéis por escrito. Nada, es broma, Jesse. ¡Malo! ¡Eres un tío malo! Hay que decir que todo esto saldrá una noticia, creo que mañana, Enrique, a ver si estás con ánimo y lo podéis hacer entre nuestro community manager querido Roberto García y tú, y los amigos ya lo pueden ir organizando. En fin, habrá otras 50 entradas más para cuando hablamos del E3, que se sortearán. Y bueno, me molesta. O sea, 50 nombres, ¿cuántas mujeres han salido aquí? Bastantes. En fin, sabéis que estamos organizando, como somos unos caballeros, somos unos gentlemen, hemos comentado la iniciativa Ladies, que vamos a tener. Eres chica, eres seguidora del podcast, tenemos un 10% de entradas para ti. Coméntalo y automáticamente en ese cupo vendrás a pasar un grandísimo día. ¿No? Para ti y tus amigas. Vengan travestidos. Para ti y tus amigas. Bueno, chicos, esa era la noticia junto con la anterior, que tiene que ver, como decíamos, con el tema narración y demás. Vamos a ir despidiendo ya a la gente, a los amiguetes que nos han acompañado hoy. Nacho, te tengo aquí bien cerquita y antes de que te diga adiós, que es lo que toca, lo que procede, quiero que le cuentes a toda esa gente que anda como loca preguntándose y preguntándote dónde has conseguido la camiseta de Mesachu con la que te luces en Facebook, porque me da la sensación de que hay mucha peña que quiere echar el guante, ¿eh? Es un pedazo de camisa friki, la verdad es que es una camiseta edición limitada que mi buen amigo Juanfran Peña, que es el propietario de la tienda de camisetas goacha.com, se pronuncia goacha, se escribe G-O-A-T-X-A, Kling Kling, Kling Kling, ha tenido a bien dotarme con una serie limitada a petición mía de camisetas frikis para lucir. No, bueno, es más de una. Os puedo decir que tengo la camiseta Maximum Trolling. Está preparada ahí. Y también tengo la camiseta. La quiero con una cara de Albert, seguro. Ya me veréis con ella, me veréis con ella. Y tengo otra guardada con nuestro buen póster del Meri Trollcast, donde salimos todos con los memes de internet. También tengo una fantástica. Ya las iré enseñando. En fin, pero es una edición especial que me ha hecho Juanfran con todo su cariño. Pero vamos, que seguro que a partir de esto querrá comercializarlo y ganarse unos dinerillos, porque la camiseta, francamente, está fantástica. Sí, señor. Es un pedazo de camiseta y, como te decía, habrá mucha gente que le quiera echar el guante seguro pronto. Bueno, pues voy a comentárselo a él, a ver si quiere abrir ahí pues una camiseta, quiere insertarlo, y a partir de ahí en Twitter y Facebook lo pondré, y nada, y a que mi coleguita gane dinero, hombre, vamos a dejarle hacerle publicidad. Sí, señor, es lo que hay que hacer con los amigos. Oye, por cierto, yo no quiero cerrar este programa sin desearte, porque ya te estoy despidiendo, don Nacho Ortiz, buen viaje. Eso es lo más importante en este momento. Cuando lleguéis a Los Ángeles, si quieres, hablamos de todo lo demás. De momento, buen viaje, que es un pedazo de viaje. Te lo agradezco porque me va a hacer falta. No sea que luego tenga yo alguna causa pendiente en Estados Unidos y cuando entre inmigración me coja y me lleven preso, ¿eh? Correcto, es una de esas cosas que hay que cuidar. Que anda que no hay ejemplos de gente a la que han tenido en un cuarto frío y oscuro un tiempo. Bueno, Nacho, date por despedido. Albert, nada, lo mismo. Adiós, me voy a ver a Mourinho. Hala, tira. Digo, Albert, date por despedido. Tú también. Ah, bueno, claro. Nada, vale, macho. A ver qué nos preparan estos, ¿eh? Hay que estar atentos a ver a qué hacen. Ah, que se ha ido. Claro. A ver a Mourinho. Claro, pues nada. Este tío, de verdad, es increíble. Enrique, nada, ya iremos concretando detalles para lo nuestro y prepárate que vamos a tener ahí una maratón guapa también, ¿eh? Sí, tú y yo este fin de semana tenemos un gran trabajo entre manos. Nada, encantado de formar parte de esta iniciativa, que los lectores, en este caso oyentes, se preparen para recibir los comentarios más útiles que podamos hacer, y encantado de participar y de realizar todos estos anuncios que nos esperan en el E3. Vale, me voy a descansar, que la semana que viene se presume calentita. ¡Duerme mi Enrique! ¡Relaño! Para ti también un abrazo. Hasta la próxima semana, Master. Pues nada, un abrazo. Nos vemos la próxima semana y hay que seguir cogiendo fuerza porque toda la redacción va a dar el callo. Así que, como cada año, esperemos tener aquí el mejor E3, ¿qué digo yo?, de toda España, de todo el mundo. La mejor cobertura, la de Ministration. Ramón, iba a decir que me comprometo a que este año, en este pre-E3, no te llame aquel gallego perdido que no sabía cómo salir de la ciudad sin nombre. Por fin, ha caído la anécdota y el culpable. Anda, mira que os aburrís, ¿eh? O sea... No, bueno, no somos nosotros. Lo peor de todo es que fue tan random... Es el señor Juanito Andador. Es que fue tan aleatorio que me dice, soy amigo de Fran Pino. Yo estaba con Fran Pino en ese momento, que se estaba quedando con cara de, si no conozco nada a este fulano, que me cuentes. Ay, señor, cuántas grandes cosas y momentos que nos hemos pasado juntos en estas ocasiones. Bueno, Ramón, un abrazo. Venga, tío. Will, para ti también otro abrazo. Hasta la próxima semana. Un saludo a todos y hasta la próxima semana. Viene duro el E3 y yo me voy contento porque me voy una hora antes que todos ustedes. Qué bien que vives. Fran, otro abrazo. Un abrazo. Yo ya, como llevo un mes hablando del E3, ya como no... Porque resulta que me como todos los artículos previos. Así que a ver si tenemos una buena feria. Seguro. Y ya despido a los otros dos viajeros. Tenemos a Jabote aquí al lado, al que le deseo evidentemente también muy buen viaje. Y que, en fin, te lo pases bien, trabajes mucho, pero sobre todo disfrutes. Yo lo único que digo, y se lo digo ya a Nacho, me pienso dormir todo el vuelo, porque vaya pre-E3 nos estamos pegando de preparar coberturas. La has cagado. No, ya sé que me van a quedar 800 fotos, así que estaros atentos cuando aterricemos, que Nacho actualizará el Twitter con 1000 fotos de mí con la boca abierta y la pata subida en un sillón. Pero bueno, que... Cuidado con el flash aquí... que tú estrellas. Ya, bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Yo espero que sí, que estemos a la altura. Y Fer, tú eres el último, pero no por ello menos importante. Cúrratelo y, como le decía a Jabote, pásatelo bien, ¿eh? Sí, la verdad es que estoy contentísimo de formar parte de este equipo que va a ir a L3 y de todo el equipo que lo va a cubrir. Creo que este año va a estar mejor que nunca, no solo por el contenido, sino por los medios que vamos a disponer. Vamos a entrar por fin en el siglo XXI unos cuantos años después. Y bueno, un pequeño anticipo de lo que será Meri4. C3 tiene, de verdad, muy buena pinta. Sí, señor. Pues con este mega hype que nos hemos creado, en el que ya todos vamos pues subidos, nos despedimos. Jessica, vamos a ponerle punto final al podcast pre-E3, este especial que nos hemos marcado, despidiéndonos de la gente, dándoles las gracias y encomendándoles pues ya sabes, lo de los mensajes y todas esas cosas que tú haces también. Pues aquí los que nos quedamos en España estamos expectantes con la increíble cobertura que van a hacer los chicos de Meri Podcast y de Meri Station. Así que nada, súper atentos, con los dientes súper largos y como siempre recordar los mensajes por Twitter, por Facebook o por el foro o a meripodcast@meristation.com. Pues hasta aquí lo que se daba. Nosotros veremos si podemos colarnos ahora donde quiera que esté el amigo Mou. Y vosotros, nada, disfrutad de la feria, que es lo importante. Leednos, escuchadnos, mirad todo lo que podáis. Y la próxima cita al Meripodcast, no faltad, porque pasamos lista. Vámonos, hasta luego, adiós. Adiós. Meripodcast, el podcast de Meristation. Del año. A ver, aquí hay unas normas básicas de convivencia, ¿eh? Hay unas normas básicas de convivencia que hay que respetar. Albert, tú las sabes. Y son tres reglas de oro. Uno, sobre todas las cosas, mantener la higiene corporal. Hemos tenido ciertos casos desagradables que no vamos a mentar. Correcto, la primera, no se puede oler a perro en un hotel, hombre. Eso por decencia. Claro, a ver, trabajamos mucho, sudamos y hay que lavarse, hay que usar desodorante. Eso, a ver, quien huela mal, lo ducho a cepillo. Segundo, también muy importante, no roncar. Guau, wow, pues Jabote, te la veas clara. No, yo no ronco. Tú has dormido conmigo. No te van a dejar pegado, ojo. Escucha, vamos a ver. Por el canal... ¿Tú te has encontrado alguien que ronque que lo acepte? Mentira, todo lo niega. Claro. Bueno, y sabes, esto tiene sanción. O sea, yo soy una persona que me pongo irascible cuando roncan a mi lado. Entonces, yo empiezo a chistar y claro, ahí vas callando. Pero si no te callas, tengo un vaso de agua al lado de la mesita que te juro que te lo tiro encima. No, es verdad, no me corto. Porque para dos horas o tres que duermo al día, que me esté roncando, pues no. Y la cuando roncas, a la vuelta me lo dices, verás cómo puedes venir tranquilo, habrás dormido a gusto. ¿Y cuando roncas tú, Nacho? Enrique ha dormido a mi lado. Soy un tío afortunado. A mí siempre que he dormido acompañado nunca me han dicho que ronco. Y no dice. Y la tercera regla de oro básica para la convivencia pacífica. La más importante. Y más importante es que el novato, o en su defecto, el menos veterano, baja convenientemente a por el desayuno, a por la cena y a por las bebidas a la máquina. O sea, esto es una cosa que se ha cumplido siempre y hemos tenido grandes imágenes para la posteridad de gente que irresponsablemente ha bajado a por la cena, ha subido y de repente se ha encontrado con que se había olvidado la llave. Entonces, ¿qué ha pasado? A ver. Hay que volver a bajar otra vez a por tu propia llave, porque yo estoy muy cansado de Tele3 y no te voy a abrir la puerta. Eso es así. A por tu propia llave, no. Hay que bajar a recepción. Oye, perdona, hazme una copia de la llave que no puedo entrar a mi habitación. Correcto, sí, Jabote, te vas a hartar de hablar con el botones, ya te lo digo yo. Bueno, que los perros de mi compañero no me quieren abrir la puerta, están los dos ahí escribiendo, pero no valen levantarse a abrirme la puerta, ¿no? Ya veremos los desayunos que os subo yo, ya veremos. En fin, No, realmente, pues no. Oye, Relaño. Dime. Antes de irnos. ¿Qué hay? Que dice que se encuentran dos por la calle y dice, oye Manolo, ¿sabes qué? Dice, ¿qué? Dice, en Inglaterra atropellan a un tío cada media hora. Dice, joder, pobre tío. Claro, está mejorando. Ahora hay una cosa importante, chicos, que es saber la puerta del edificio por la que va a salir Mourinho. Vamos a hablar con el de seguridad y vamos a ir a su encuentro. Así que nada, dile que es el más grande, que en Barcelona tiene un tío que lo defiende, pero vamos. Acabo de espada. You're the greatest. Ahí pues está. Nada, nos vamos. Que gracias por el programa, ha quedado chulito, ha quedado nutrido y, en fin, a darlo todo y nada, a perder un par de kilitos. Ya verás qué delgado va a venir Fer. Pues nada, gente, muy, muy buen viaje. Buen viaje, pasando fenomenal. Hola, sí. Que vaya bien.